Muy buenas noches, queridos amigos podcasteros. En fin, estamos aquí reunidos nuevamente para hacer el segundo episodio que estamos online, uno atrás del otro, de nuestra segunda temporada. Nuestro gran programa Historietil, hablando de historietas. Hoy estamos junto a nuestros oficiales de siempre, el señor Adalberto Guampazo. Vea qué bien el nombre. ¿A qué Ladrón de prematuros. tipo de prematuros Los que no roba? nacieron todavía. Ah, mire. ¿Y a qué? ¿Cómo realiza su actividad? La verdad que es muy. Me Los sorprendió. saco, hago como una cesárea que no está programada. Los saco innatos. Porque cuando nacen dejan de gustarme. ¿Usted es obstetra? ¿Quién? ¿Usted es obstetra? No, no, no, yo soy sodero. Ah, Sí. es el Hago famoso sodero. el... Voy a las casas y cuando llevo el sifón y veo que no está el jefe de la casa y veo que está embarazada la patrona, tengo que reconocer que hay gente que me ha discriminado por mi... Pero yo soy un amante del niño. Del niño no nato. No me entiende la gente. Yo veo un niño nonato y me vuelvo loco. Un incomprendido social, digamos. ¿Y qué hace Loco. luego con el niño? Niño envuelto. El niño nonato me lo quedo. Me lo Claro, quedo conmigo. lo cría, me Se imagino. sí, me muere al toque, pero. Ajá, pero Es como ¿cómo? No me duran, no me duran mucho. Puedo tengo que ser otra más todavía. Es como una especie de hobby que tiene usted. ¿Quién? De hobby. No. Yo lo que hago es. Me llevo al niño innato porque yo quedé muy consternado con la película Moisés. A mí, cuando vi que dejaban el Moisés en la entrada, dije, no, no, esto no puede ser, no puede ser que yo dije una casa para un niño. Ajá. Y te dejo la soda, te pipeo, digo, otra señora de casa. Cuando me dice, digo, está embarazada, listo, hago de las mías. Hay gente que no está de acuerdo. Hay ¿Al? gente que me discrimina. Podría contar unos cuantos. ¿Alguna vez Robar se llevó un es corrupción. chasco? ¿Alguna vez se llevó un chasco? No, Dice, solo un niños, gallecito, solo una niños. no, esta señora está embarazada. Y no, ¿y era un No era que gallecito o estaba. una Me he sandía? llevado una silicona una vuelta. Pero Porque le no pifió al tajo, ahí le pifió al tajo. estaba empezando. Estaba empezando. Lo 40 sabía. centímetros le Ah, pifió al tajo, bueno. para mí era. Yo tocaba, decía, esto es lo que tengo que El hacer. bulto, usted manoteaba el bulto y quería sacar de ahí. Bueno, más o menos. Pero después fui perfeccionando. Ah. He llegado a sacar chicos un toque antes que salían al mundo. Un toque Bueno, antes, un y toque eso antes. tampoco le duraban. Y más o menos. Porque yo estoy muy descuidado, ¿vio? Ah, bueno, se olvida darle de comer y todo eso. Y yo no le voy a la teta. Yo le hago un churrasquito. Y claro, no, no come. Y no me los ¿Mini come. Pimer no probó? Pues ¿Quién? por ahí, Mini Pimer No, al ¿cómo va a poner al churrasco. pibe en la Mini Pimer? No, Usted no para darle tiene de alma. comer. Usted no tiene alma, señor. Pero Usted no tiene nada. pero Tiene no alma, me, no chido. me supieron Es lo interpretar. mismo que poner el gato en el coino. Pero No no me se supieron puede. interpretar, estoy diciendo que el ¿Qué hace? churrasco, Sí, se le puede tener puede, el pero. pimer con un poquito Sale de seco. agua. Seco sale. Sí, como la Ketchup. pantera rosa, sí, flotando. Ah, Cornudo. quiero un mundo, un cielo lleno de gatos voladores. Ah, con un violín Hay los unos ata cuantos y gatos voladores. explosiones. Gato El problema es volador. que ninguno aterrizó, Perdón. ¿no? Perdón. Podemos levantar un poco la puntería aprovechando que. Sí, cómo no, cómo no. Podemos hacer un poquito, un tiro por elevación, dice usted. Quiero dedicar. Sí. Quiero dedicar este programa a un amigo que hoy no está. ¿Cómo no? ¿Nos escucha? ¿Allá donde él esté? Puede ser, puede ser. ¿En Europa Oriental? Quizás, ¿Qué tal joder? vez. ¡Oh! En Sí. un bar ahí Sí. Cerca de pidiéndole. Madrid puro. Mientras flamea la bandera con la voz y el martillo. Puede ser, puede ¿Qué ser. bandera? ¿Qué mayor es el martillo? Y en Europa Oriental la mayoría de las banderas Eso tienen. es en la URSS. No, No existe señor. más eso. El muro cayó en el 89. Por supuesto, Sí, señor. bueno, Nosotros señor. no nos vendiéramos Las por libre. banderas siguen teniendo un poquito en alguna que otra. El Nosotros capitalismo ha triunfado en el mundo. sabemos Bueno. que. Yo soy hincha de Yugoslavia, señor. Ajá. Así que no me joda. Bueno, no, dejó de existir, tenga cuidado. Y también de Ahora se Serbia tiene que y hacer. Monte o Montenegro. Ahora tendría que ser eso y de Eslovenia. o de Eslovaquia. ¿Cuántos no, países? Eslovenia. Eso no es serio. Eso no es serio. Bueno. Es como si Argentina se dividiera y sea república separatista de Rosario. En esa zona tendría que haber una bomba atómica al igual que Ena. En Rosario. En Rosario. Lo voy a decir acá, ¿eh? Hoy, que escuche, tremendo, que escuche todo. En Rosario se quiere independizar. Sí, siempre quiso. Yo de la provincia. Tengo un amigo. Los correntinos que también. Que fue una convención. Los cordobeses. También. ¿Cómo? Todo el mundo se quiere independizar. ¿El cordobés también? Claro. El cordobés está muy lejos, no tiene costa. El cordobés no tiene costa. ¿Cómo discúlpeme, bueno, que yo vivo en la triple frontera. Tiene la República de la Boca también. Dios me libre. No, bueno, ya estamos. Ya estamos en cualquier. Ya estamos en el boludo. Ustedes están drogados. Se lo digo porque lo veo que se está poniendo como sombrero un canario. Y sé que estamos lógico, ¿eh? Hablando con usted. Usted, su. Paco Rabanne. Bueno, me viste. ¿Me viste? ¿Y a qué se dedica? Yo hago perfumes. Ah, miren. Qué no, casualidad. No sé si le suena. Qué casualidad. No me jedía. No, de acá no parecía. No, no. No, pero es por el. Sí. Es que ¿usa? Yo no los uso. Ah, era por era de ahí. Porque ninguno casa de casa de herrero, puntillo de espada. Es como el suizo que no te come chocolate. Claro. Y tienes que la retirar. Tengo, ya que lo tengo a mano, tengo, ¿no?, una duda de hace mucho tiempo. ¿De dónde sale el perfume de patchouli? Es de una planta. Ajá. ¿Qué es la? La patchulenga. ¿La patchulenga? No. No, en serio. No hubiera dicho. Cuesta cultivarla, ¿eh? ¿Cuánto lleva? Y es bueno lo cultivar. Que pasa es que la flor, la planta florece un 21 de septiembre a las 12 de la noche. No, no. Y a las 12 y media se muere. Ah. Si no la sacó antes, a... se te muere. Queda sequita, queda sequita. Y ya no sigue. Pierde toda propiedad. Por eso es tan difícil de cocinar. Claro. ¿Y usted se dedica a eso? ¿Tiene...? Sí. ¿Por qué usted vive en un monamiento? ¿Un monamiento en México? ¿Un chiquito? ¿Cómo sí, hace? Sí, bueno, y tengo dos ollas en la cocina. Ahí, ahí. Claro. La marmita. Y le da. Hay que revolver con una rama de... sauce viejo. ¿Llorón? No. Común. Hay algunos de otros que llorón, pero... Es extraño. Es lo posible que sea machito y se aguante. En poder tan cibernética, un señor sea tan druida, ¿no? Claro. Y te la engancho con la temática de hoy. Hay que volver a las fuentes. Bueno. Sí, bueno, pero por la barba y todo es como que da con el. Y sí, la gente no lo ve. Bueno, pero le digo, para que la gente sepa. Por la voz piensa que no te dejo, ¿no es? Puede ser. ¿Por la voz? No. Druida. El druida, la voz. Te deja de parar. Bueno. No, pero la par que usaba la voz. ¿Y qué nos no reúne? ¿Qué nos reúne? Es un homenaje, este capítulo es un homenaje. ¿Usted dice? Yo digo que... ¿Un homenaje? Lo he hecho. Yo digo... Quiero decir una sola cosa. Diga una sola. Yo no me olvido. Y digo... Yo sabía que nadie de ese lado. Le salta el... Lástima no se tiene nadie, maestro. Podés tenerle... etcétera, pero lástima no. Y yo hoy quiero hacer un homenaje al... amigo oriental que no está. Bueno, ¿cómo no? Porque la gente me para por la calle y me dice: ¿qué haces? Y yo digo: Chen no está. ¿Chen? Hoy no se está. Fue. ¿Qué Chen van a hacer? Y bueno, yo le digo al club de fan de Chen: aguanchen. Porque la semana que viene. Luchen y vuelven. Claro, claro. Y la semana que viene. Capaz que vuelva. Veremos. Ojalá. Hoy, ¿qué trajimos? Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo usted? Se llama? ¿Cuál es su gracia? ¿Por qué? ¿Qué hace, señor Monfloro? Ah, me olvidaba. Perdón. Te perdono. Hace. Hablar es echar un costal. La verdad, yo aprovecho cuando habla para pensar en otra cosa. Mi nombre es Romualdo Surre. Ah, medio calor. Sí. Yo soy. ¿De los pagos de allá de Surrey? Sí, de Surrey. Me dedico a sacar, extraer el gas para los aires acondicionados. ¿Me vas a preguntar? Sí, bueno. ¿Por qué Romualdo? Habría que hoy preguntarle a mis padres. Es la primavera. Qué lindo. Me despierta todo este Romualdo. Sí. Tiene que ser ahora. Romualdo, qué nombre, ¿no? Era un jugador uruguayo. Yo me acuerdo de Romualdo Quiroga, que era el papá de Caballac. Señorita maestra. Qué buena memoria. ¿Para qué lado? De Palmiro. De Palmiro Caballasca. En la época que la señorita maestra era esta muchacha que se metió un cuetazo. Cristina de Mercedes. Se metió un. Pará, yo no sabía, me acabo de enterar. Le metí, no, no, ¿sabes? Pero pará. Lengua. La encontraron con un chumbo en la mano. No, chumbo no. Escopeta. Ah, si le voy a hacer algo bien. Dice. El hermano de Palito. Recién me acabo de enterar. Cristina de Mercedes. Sí, señor, dicen que andaba. No puedo. Andaba con el señor de. ¿Venés? Sí, viste. ¡No! Por favor. ¿Cuántas anduve? Y que bueno, que como no quiso separarse de su lema, y bueno, y su lemita y todo, y no quiso quedarse con ella. Sin amongamos. Una escopeta. Igual, hay otra hipótesis policial que parece más que fue el Dorima, que es el hermano de Palito. Se enteró. Que se enteró de la historia y. Ahora hay que pegarle. Justicia. Hay que pegarle un escopetazo en la cabeza. Sí. Es fácil. No, sí. Los perdigones. No puedo llegar a ser Cirilo. Y que tenés que apuntar. ¿Cirilo? ¿Queda negro? Cirilo está en cana. Es la maldición de señorita maestra. En esa época no estaba en cana. No, todavía era una blanca palomita. Blanco palometín. Más blanco. Yo tengo que confesar que el. Estabas enamorado de Salías Lina. Con Efraín. Efraín vivía cerca de mi casa. Efraín era pedófilo. Señor, ¿en qué se va? Esto. Tiene pruebas. Y después no llegan las cartas de documento, por lo que te está diciendo. Él daba clases de teatro cerca de mi casa. Claro. Apa. Sí. No puedo hablar más. No, bueno. Si hablo. Sí. Yo hablo con pruebas. No, pedófilo, no sé, señor, qué sé yo. No sé. Bueno. Cobraba. No, digo, cobrar el curso. Sí. No va a ser. Quizás va a seguir algún centro cultural o algo así. No, nada. Centro cultural, gracias. Gobierno de la ciudad. Bueno, hoy, ¿cómo estamos reunidos? Aquí, para hablar de muchas cosas. Hoy hay un cambio radical. Hoy tenemos un bloque especial, especialísimo. Yo diría que lo que hoy van a escuchar y o ver, si tienen imaginación, no lo van a escuchar ni o ver en ningún otro programa del mundo mundial. Interplanetario. Yo nunca lo escuché, yo nunca lo vi. No, bueno, al verlo que, por radio sí, por el si están pensando en cambiar de canal, pensarlo dos veces. Sí. Pensarlo tres. Bueno, y aparte, si llegan a saber cómo cambiar de canal, que no saben. Eso. Ah, bueno. Apagada, sí, desenchufada, yo desenchufo. Yo apago el desenchufo. Desenchufa de directo. Arranco el cable y ya está. Directo. Sí. El cable te parece, para sacarlo. Tuve 15 años cerrando la computadora con Windows y me dijeron, no, la podés darle al botón. Me voy a chavar. Sí, no. Tuve un montón de tiempo. Un boludo. Bueno, igual eso no es una cuestión de que se pueda hacer de siempre. Es algo más o menos moderno. ¿De qué año? Ahora 4 o 5 años. Ah, bueno, bueno. ¿Qué es eso? ¿En serio? Sí. Yo le apagaba todo de ahí, viste. Apretas el botón y hace el mismo proceso que cuando le hace inicio a apagar. Pero eso no te lo dicen. Hay gente mezquina, Sí. Uno, yo pensaba de que el aspa giraba mal y agarraba todo. Y como que te mordía todo por dentro. Claro. Vos viste, si vos mirás el ventilador, en un momento te parece que las aspas van para el otro lado. No. Sí. Sí. Depende del ventilador. En realidad depende. Estás en Australia, sí. En Australia va por el otro lado. Tenés razón. Como el agua del inodoro. Tengo un primo. ¿Australiano? No. Yo lo que diría es, vayamos a la noticia, amigo. Bueno. Porque hay gente que no sabe qué hacer de su vida. Tenemos saludos también. Primero las noticias. Primero las noticias. Sí, me parece. Por favor, pase a continuar. ¿En qué día estamos? ¿Qué día es hoy? Hoy somos 23 de septiembre de 2016. Perfecto, o sea que las noticias son de hoy en un futuro. Sí, no, sí. O de esta semana que será la otra. De acá. El juércoles. Yo le tiro, a ver si usted me ayuda. Yo quiero ir a un evento. Pero que haya historieta nacional. Sí, no quiero nada de el Eternaut, esa mierda. Ah, no, perdón, eso sí. Eso sí. No, tenemos en el ámbito nacional, en Rosario, el miércoles. La Crack Mamú. 21. No, ya pasó, señor. No, la Crack. Capaz no, todo escapa. Boom. Capaz que sigue. No, la galería. ¿Cómo? Ya le digo. No, en el Río de la Plata. Como muestra del ciclo Arte PAM, está la muestra de Germán Peralta, que es el dibujante que acá en el ámbito nacional se lo puede. Germán. Peralta. Gero. No, es el encargado de hacer las tapas de la revista Terminus. Y hace también el crack bambú, señor. Mira cómo está todo relacionado. Hace el arte. Hizo el mejor, un necrodamo mejor que el alien. Usted lo dijo. Me dijo un amigo. Bueno, cuestión que este muchacho también la está descollando en Marvel. En este momento ¿qué está decir descollando? Está haciendo un buen trabajo. Ah. En este momento está dibujando Agent of Shields. ¿Quién? Agente del Agente del Escudo. Bueno, no, porque en castellano me dijo. H-I-E-L-D. Traduzca, no se traduce todo en esta vida. Agents of Shield. No sabía, y ahora lo sé. Sí. Bueno, la muestra. ¿Empezó como cómic o empezó como serie? O sea, como serie. Ah, mire. Y ahí pasó a la No. Bajo ese nombre sí. Claro. Nick, la furia. Claro. De cuando era blanco. Claro. La había que tenía el parche en otro lado. Sí, hacía Tetisacha. Antes. David no tenía. Ni short tenía David. No, bueno, esta muestra consta de los originales de este muchacho, tanto los trabajos de la Terminus. ¿Puedo decir algo? También de si van a estar los originales, a cualquiera que vaya, por favor, no le pasen el dedo. No pasen el dedo, ni no toquen los originales, déjenlo. ¿No le ponen el acrílico arriba? A veces sí, a veces no. El especialista en acrílico a veces está... Te tocan dos eventos consecutivos y el especialista está en uno, no puede estar en los dos. Hay uno solo. Bueno, esta muestra está en el. La Galería del Pasaje en Rosario. Ah, ¿qué era un pasaje? Comenzó el 21 de septiembre con la primavera. Ah, ¿y termina? No tenemos esa información. No tiene esa muestra larga. No, el cómic es larga. Gira total. No, bueno, fue la semana 15. Nos trasladamos a Pinamar. También hay una muestra. ¿Cuándo? De los alumnos del taller que coordina Muriel Fraga, encargada de Silencio en la Costa. Ah, sí, sí, sí. También en la galería Expresarte. Esa es una revista, es la única revista subvencionada que sale ahí. Sí, y es subvencionada por el municipio y de interés cultural. Y se banca con la publicidad, creo. Ajá, exacto. Mirá cómo se... Y está blanco. ¿El conejo? Blanco la página. No, no, negra. Blanco, el de Cábulos. Ah, ya como te lo dije. Muy bien. Creo que vive ahí, si mal no recuerdo. ¿En Pinamar? ¿En Pinamar era? Sí, sí, Pinamar. En el partido creo de la que costa. Vive al lado, pero bueno. Villa Gesell. Ostende. Bueno, esta muestra es de los trabajos del alumno, de alumnos del taller de historieta y dibujo. Y está en el local 10 de la Galería Expresarte. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo no? Sí, si alguien tenía pensado ir al fin de semana. Oh, para pero no. La gente de aledaño. Tampoco te queda tan lejos. No. Yo, cuando iba a Mar del Plata de Querusa, agarraba los camiones que reparten diario, que salían para Mar del Plata, y le pedía que me llevara y viajábamos atrás entre los diarios. Pero hace época de barraca le quedaba. Bueno, mal, lástima conocido. Que ahora en Mar del Plata nadie hace cómic. ¿Cómo que no? Tira vos. Pero ahí se sabe que en Mar del Plata no existe el cómic. O hay gente que hace cómic. Por supuesto. Hay amigos, hay. Sí, vos tenés tanto también. Bueno. Siga. Seguimos. Acá en Buenos Aires, justamente hoy, 23 de septiembre. Estamos grabando. Se ha inaugurado la muestra Conociendo la Historieta China. Qué interesante. En el Palais de Glass. Interesante. Durará hasta el 16 de octubre. Ah, está el tiempo. Es una muestra también de originales de. Mangua. Chinos. No, mango coreano. Antes chino. Mangua chino. Mangua. Ah, no sé de qué se Sí. Autores tales como Colo Zhao, Lupo. Bah, ya me está rabando. Don Peipei. Sí, Don Periñón. Incomprobable. ¿Cómo no? Incomprobable los nombres. No, le voy a ver la plata, ladrón. Por favor. Le voy a ver la plata. Si alguno los conoce, que pongan la página de Facebook de HDH. Me gusta. O tiene razón el señor... Nicodemo Mozart, no, Paco Rabanne, Paco Rabanne, Paco Ladrón, no, bueno, Paco Ladrón. La muestra de esta es en el Palais de Glass hasta el 16 de octubre y en ese marco, del 14 al 16 de octubre, ¿qué hay? Retorna viñetas sueltas. No. ¿Qué es eso? No, un evento. Mítico evento comiqueril que regresa con charlas, talleres, va a haber feria de cómic internacional y de fanzines. ¿Y nacional no? Y nacional. También, ah, sí, bueno, claro. Bueno, bueno. Sí, sí, señor. Sí, sí. Por favor, ¿eh? No, no es que en afuera, ¿eh? No me haga enojar. Siempre con los argentinos, ¿no? Y pinta bien esa, ¿eh? Pinta linda. Pinta linda, el buen lugar. Pinta de buen lugar. Lindo. La verdad que está bien ubicado, es un redondo. Un predio muy lindo. Lindo. Enfrente donde estaba el famoso Ital Park. Exactamente. Okay, sí. Bueno, y en el ámbito internacional tenemos ya fecha de salida para la serie de Luke Cage de Marvel Netflix. El 30 de septiembre es el lanzamiento. Y también se confirmó ya para el 2017 The Punisher. La estaban empezando a filmar. Exacto. Y The Defenders. De Defender, la última. Ojalá, ojalá. Eso no la veo, eso no que se cumple. Porque todavía, en teoría es una vez que terminan de sacar todo esto. No lo veo. Y ahí todos dicen, juntos, no lo veo. Ahí no lo veo. Y qué sé yo. Y ahí es el corso arranque de los putines. Sí. Pongan una ficha. Pero no, lo ve corriendo todos juntos. El negro, Pijón, la flaca, no le da mango. Usted es un renegado. Usted porque no le compra nada. Es el círculo, sí. Usted no sale de viejo. Esos personajes. Aguante los 70. Esos personajes solos tienen verosimilitud. Juntos. Y es un grupo de que. Pero no. Que, bueno, un grupo de rol. No, son los marginados de los blogueros. Los blogueros del lado. Vea cómo le tratan después. En algún momento. ¿Qué sabe? Claro. Quiero ver a puño de Iron Fist. Iron Fist, ese sí, quiero ver. Ojalá que sepa el espacial, si no. No, van a poner alguno que sepa. Y si no, no tiene sentido. Pero bueno, yo todavía. Porque viste que te tunean. Sí. ¿Sabes cómo hacen? Te dicen, levanta la pata. Levanta la pata y te sacan 152 fotos. Te latan con un piolín, que no se ve. Te sacan 152 fotos, te dan la vuelta. Fondo verde. Y vos no te moviste, vos te quedaste en el aire. Te muestran, te hacen la secuencia. Y vos decís, uy, mirá cómo Pac le pega la patada con la foto. No rompa la magia de la televisión. Porque, señor, pero ¿sabes qué pasa? Usted es un descreído. Así nos olvidamos de un Bruce Lee. De un Jackie Chan. Bruce Lee se murió. De un Shoko Suki. Jackie Chan está de viejo. De un Dragon Lee. De un Dragon Lee. Jackie Chan está empezando a firmar con violín. No quiero, quiero sacarle la... ¿Se murió? No, pero está firmando con violín. Sí, hizo de Miyagi-san, está viejo ya. Claro. Es un error de casting. Bueno. Karate Kid no es negro, maestro. No es negro. Y encima hijo de. ¿Por qué es tan racista? No, es la verdad. Yo te hago los chingas si negros. Si Spider-Man es negro, puede ser Daniel San negro. ¿De cuándo es negro? Ah, está Mike Morales. Es como que me haga a la cosa negra. Es un carbón. Igual, porque le tira a Umbrea. No, es un carbón. No es la cosa. Bueno, todo bien con los hermanos de color, pero... ¿En qué momento la mole empezó a pasarse a llamar la cosa? No, señor, no. La cosa es un españolismo. Exactamente. Es como decir la masa. Sí, sí. Pero siempre fue the thing. The thing, en inglés sí. En inglés es correcto. Pero bueno, los españoles como son. Ah, yo me gusta cambiar. Sí, te digo españolismo. Lo ves, ¿no? Es el más Silver clásico. Surfer. Marta Plateada y me voy a la concha. Se llamaba. Pará. Estela Plateada. No, señor. Estela Plateada. Señor, agarre las grapas, señor. Le traigo un forum acá. No, pero está mezclando. Odio está forum. Mezclando, sí. Odio forum. Marta Plateada era una mina. Ah. Era una pensé mina. Pensé que estaba hablando de Silver Surfer. No, ese es fácil. No. Marta Plateada también se llamaba Silver Sable. Algo así. Sí, pues. Saber. Googlealo, por acá. Sí. Agarro el libro y no muere. Después te digo, te tiro otro. Masacre. Masacre, a ver. Dan Defensor. Dan Defensor. Sabertooth. Galactus el Goloso. me vuelvo loco. Yo he conocido cuántos golosos. Sí. Claro, con carne de trigo. Con similitudes miles. ¿Cuál más? Bueno, Iron Man, acerino. Eso, sí. Eso. Importaba nada. Digo, aparte te lo imaginas, es un muñequito de McDonald's, el acerino es. Bueno, pero eso pasaba antes en el forum, en el español del forum, pero después es como que se generalizó y ahora es la cosa. Digo yo. Ahora la cosa, pero la cosa es la cosa. Bueno, pero para nosotros era la mole. Cuando yo era chiquito era la mole. Ese era mexicanismo de las traducciones del dibujo sí, animado. Sí, bueno, pero es mucho más simpático el no. A mí me gusta decirle el chingo. No, el peor caso, uno de los peores casos es Lobezno. Mira, tío, Lobezno es Wolverine. Sí, pero el peor que Pardo. Wolverine que Pardo no, es tira las pelotas. Burón. Decía, Wolverine no tiene traducción. Wolverine es Wolverine. Un bicho que está en Canadá, nomás por sí, aquella es zona ese. Y ve como un lobito. Gran ¿sí? personaje que lo recontra cagaron. Cuando Hugh Jackman dijo yo hago Wolverine, yo está, se acabó. No me gusta, no me gusta. En realidad voy a aclarar. Cuando hace X-Men 1, dije, este tipo nació para hacer de Wolverine. Sí, cuando lo vi bailando en Broadway, dije, no. Bueno, chabón, Wolverine, bajate de ahí, Wolverine, salvate de ahí. Los actores. Salvate de ahí, los actores. Wolverine Musense. Está quemando, Wolverine, sáquenlo. Los actores Wolverine Musense son complejos. No, a este demasiado completo, le gusta, por favor. Completa con fritas. Bueno, para cerrar, la efeméride de hoy. Hoy es la fecha de nacimiento de El Santo Mexicano. Vos ya lo tengo acá, lo que es acá. Por favor. Cuando fui con mi pareja Rubén a ver Los Hombres de Cipoll, arranca la película, estaban todos en el cine viendo la película, silencio total, aparece y yo me levanté y dije, ese es el hombre de acero. Ese es el hombre de acero, carajo. Sentate, me decía la gente. Ese es el hombre de acero, ese no es el hombre de Cipoll, señor. Y así toda la película tuve. Me tuvieron que sacar. Pero no. Si es el hombre de acero, no puede ser el hombre de Cipoll. ¿Cómo? Ponle un bigote. Ponle un bigote, ponle una barbita. Ponle algo. Ponle un monóculo, qué sé yo. ¿Sabes lo que usted lo tiene? Christopher Reeve fue Superman hasta que se cayó el caballo. De la credibilidad. No. No me puede hacer que Batman sea Ben Affleck. Yo lo veo y digo. Es Daredevil. Es Daredevil. Daredevil peletero del 11. Porque el tipo estaba con esa pinche de cuero. Sí. Parecía un judío del 11. Ah, pero. No sé, prejuicioso. Es así, señor. ¿Qué hace con el Capitán América y el... No, eso está eso sí, natura, eso es jodido. Eso es natura, jodido. Porque de Ben Affleck pasaron cuánto? 10 años. Sí. Este fue un año fue. No hay otro rubio. La Tochumana. Al otro año fue Capitán América. ¿No hay otro rubio en Estados Unidos? Si sobran rubios, levantas una bolsa en rubio. ¡Brad! Ahora que se está separado, ¿cómo no lo van a poner a Brad Pitt? Yo a Capitán América. Alguno de los hermanos de Thor que tiene un montón. Yo a Capitán América le hubiera cortado el pelo y lo hubiera puesto en pontón. Es pontón de la gente. Daba el único rubio en toda la Liga Argentina. Con la cola. Espectacular. Un Facundo Arana. También, ah no, Arsenio Himan. Arsenio Himan. Un Facundo Arana. No, Arana. Se lo perdieron. Himan, como es ese que tiene el pelo largo y se está quedando pelado. Bastía. El pelaco Bastía. Por el amor de Dios. El polaco Bastía. Que el quilombo tiene en la cabeza. Y TV Blanca, ese fight. Dejemos de regalar. Dejemos de regalar porque. Que trabaje lo de muchacho de casting. Que no escuche. Trabaje lo muchacho de casting. Sí. En fin, bueno. Volvemos al Santo. Al el Santo, santo el luchador. Cumpleaños hoy. Luchador emblemático, mítico, cacho mexicano que tuvo la friolera de lucha libre. Protagonizar 54 películas. ¿El solo? El solo. El solo. Sin actores. Sin nada. ¿No yo hablar de Blue Devil? ¿Sí? No. ¿No vio por casualidad Blue Devil? No. Yo no consumo. No, señor, usted es amigo de la pasta de campeón, señor. Porque usted no. Yo no consumo, cine latinoamericano. Usted se pierde con la purpurina, señor. El que peleaba era Blue Devil. Yo soy Santo le decía que le pegaba y se tiraba al suelo. Otro. ¿Por qué? No, yo vi un documental. Es un anarco. Un documental que se llama Blue Devil. Soy yo. Los documentales que ves te mudan. No, yo no miro cine latinoamericano, yo solamente miro cine de Europa del Este. Yo solamente miro cine ecuatoriano. Porque yo soy. Sí, de acá, sí, de acá. Yo que me importa el cine de otro país, yo no sé, yo no tengo credit card. Yo no tengo malteada ni como cheesecakes. Yo como mortadela. Tortita del jefe, yo como mortadela. Yo como Guaymallén. ¿Entendés lo que te digo? Me como el Don Saturri. Cuando termino pienso que me muero, pero no me muero. ¿Entendés? Estoy acá. Estoy acá. Vino un yankee y se come un Guaymallén y con un chico de cocho dice fuck you. Pará. Que John Travolta vino y se fue a comer media luna de. Pero bueno, media luna de ¿vos lo viste comerla? Yo vi que la compró. Vos si la come, se muere. ¿Estás diciendo que se la come John Travolta? No, esa es otra tema. Esa es otra película. Salud. Gracias. Si la come, se muere porque el americano está preparado. El americano no tiene anticuerpos. ¿Entendés lo que te digo? No está preparado. Hablando de americano, comerla, qué sé yo. Bueno, me agarré que toma en serio. Bayer compró Monsanto. ¿Cuánto hace? ¿Cómo cuánto hace? Yo siempre fue. Siempre fue de lo mismo. ¿Cómo que no? En cómic de Bayer fue lo mismo. Liga del Mal. Yana. Sí, la Liga del Mal. Pero no era. Yo, perdón, ¿Monsanto no mata a Bayer? No, esa es piedra mata a tijera. Pero Monsanto no. ¿No era más fuerte que Bayer? No, señor, usted no tiene ni idea. Bayer. Monsanto era el dueño de la tierra. No, Bayer, Bayer compra todo. Te envenena con Monsanto y te vende los remedios para curarte que no te cura. Ahora se habrá blanqueado, siempre fue. Sí, sí, estaba claro que era Monsanto el que te daba la semilla con las cosas y los azúcares y todo lo que te hacía mal para que te dé diabetes, porque Bayer tenía la patente de la insulina y todo. No, Hay que derrocar la medicina alopática. No compren de Monsanto, amigos. Sí. Nada. Estamos jodidos. Todo soja. Todo hay que cultivarlo en la maceta porque todo es Monsanto. En fin. Volviendo a nuestro lo que nos compete al día de hoy. Englobando. ¿Tenemos saludos? Permiso. Voy a ir a. Fíjese en el buzón. Al buzón. ¿Qué, la llave? Porque el. Lleve la llave del buzón. Creo que cual hoja en el viento. La lechuza de Harry Potter. Viene volando. Porque es un programa que tiene muchos amiguitos y amiguitas. Deja de decirle cosas grandes. Ahí quiero que viene algo. Cayó. Bueno. Arrancamos con el primero, como tiene que ser. Olga Zubarri de Calafate. Hola, gente de HDH. Qué bueno que hayas regresado. Me gustó mucho el primer programa, sobre todo cuando terminó. Quería pedirles que en algún programa traten el tema que está en boga entre los círculos médicos sobre la relación entre la lectura de cómics y la varicocele. Saludos. Vamos con el segundo, por favor. Mario Sánchez de Concordia. Yo creo que ha llamado por ella. Es muy un oyente frecuente. Vive seguido. Muy porque está con el tema del pichón del peludo y qué sé yo. Mientras acaricia al gato. Bueno, perdón porque acá tengo que leerlo todo. ¿No? Pará. Hola, amiguitos de HDH. Estoy muy contento que hayas. Te voy a hacerlo con vos de Mario Sánchez. No me acuerdo cómo era. No, usted léalo. Hola, amiguitos de HDH. Ese es Mene. Estoy muy contento que hayan vuelto. Que haya vuelto el programa. Junto con la primavera, con los pajaritos y la florcita, las minas con poca ropita. Tengo una consulta para ustedes. ¿Es cierto que García Ferrer en realidad era un espía del servicio de inteligencia español? ¿Y que Ibáñez se basó en él para crear su personaje Mortadelo? Bueno, hasta pronto. Mirá, qué duda que me. Tendremos que investigar. Podría ser, ¿eh? Ojo. Para mí, García Ferrer era. Pedófilo. Era. Todos son pedófilos para ti. Era Mecano el Marciano. Tenía cierta similitud. Sí. Bueno. Bueno, hasta pronto. Claudio Cardinale de Nápoles. En Italia. La complicó acá. Buongiorno per la mattina a tutti le quanti. Ya me estoy. Lo sono molto fanatica del fumetti. Ma quisiera che parlare dell'autore Marcello Mastroianni, creatore del uomo porcaccione. Uno supereroe con abilità di porco che sempre si mette nel fango per cacciare alla sirvergogna. Arrivederci, bambini. Habla bien italiano, no sí, lo tenía. Y tenemos una cajita de sorpresa. Stuart Little de New York. ¿Ah? Opa. Me suena. Estuvo federal e internacional. Sí, fue increíble. Hola, gente. Quiero que hablen de cómics relacionados con ratones. No sean ratas. Yo sé que ustedes bailan por el queso y difunden a quien les paga. Pero los ratones merecen salir de ese agujero. Digo, de la sombra, me voy y les dejo una reflexión. Cuando el gato no está, los ratones pagan en un travesti y se va. A la corrida se va. Creo que el ecléctico círculo de oyentes. Sí. Yo creo que de esta manera nos tenemos que ir bien arriba. ¿Cómo no? Y propongo una. Aplauso cerrado para el amigo que no está. ¡Viva el doctor! Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Caminaba y te vi pasar. Desperté y no estabas más, solo el amanecer. Desde ese día nada fue igual, nunca te olvidé. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Llamo mujer. Llamo mujer. Oh, oh. Arrancamos con el segundo bloque de nuestro afamado programa, después de la bonita página musical, la cual ha sido... Me ha gustado mucho, porque yo soy un gran fan de ellos desde que se me cortó el prepucio. Y la verdad que me encanta el velero. El velero... Lindo, fachero, con los rulos. Sí, pero yo no sé si con el pelo lacio. Me parece de que... refleja exactamente el tema que acabamos de escuchar, el momento break que tuvimos en HH. HH es un año que viene siendo como una voz en el éter y ahora es una imagen. Acabamos de transmitir el momento acabamos juntos. Previo entre bloque de en vivo. Video, hito histórico, si lo sabes. Sí, el Facebook. Aparte, yo siempre. Pobre de nuestros oyentes que no tienen Facebook. Yo siempre fui un gran fan de su doble. Y cuando se retiró y cuando jugó con Batata en ese partido en Nueva York, nos robaron. Y por eso este tema de Vilas. Tú eres para mí. Tú eres para mí. Muy bien. You are for me. Refleja. Tú eres para mí, audio oyente. Claro. Y yo soy para ti. Para ti. Somos o gente. ¿Quién? Y somos. No, burda. Somos todos parte de lo mismo. Somos todos parte de este mismo. La fuerza. Te acompaña. Es una entidad invisible. Los miligloria. Los seres humanos. No, pero bueno, sigamos. Yo creo que ahora viene la parte que más lo matan. Experimental de sí. HH. Vamos a hacer algo en vivo que nadie lo hizo en el mundo de la radio audifusión mundial. ¿Cómo? Nos vamos a desnudar. Si usted quiere, nadie se lo va a prohibir. Yo tengo prohibido. A mí no me gustaría. Tengo prohibido porque tengo descosida la tripa. Pero yo creo que no viene al caso, y lo que vamos a hacer, si quiere lo cuenta usted, señor Peloponeso, o si no, voy yo con las nalgas. Tratemos de que no. Haciendo patito. Lo que vamos a hacer a continuación, en este nuevo bloque, nuevo programa, nueva temporada, porque es muy difícil lo que quieras. Realizar una producción, preproducción, creación, invención y generación de un nuevo cómic. Claro. O historieta. Siempre como le guste decir. O te veo. Amigos, siempre hablamos del cómic, de lectura, de esto, del otro. No, de más esto, allá. De Héctor Germán Nick, de Hugo Alberto Pratt. Pratt Gatti. Y hoy vamos a hacer como un cadáver exquisito. Vamos a tirar una premisa y el maestro de ceremonia, el doctor Cherky Vialo, nos va a ir guiando en un clarinete mega cósmico en el cual vamos a terminar en Marley. Tangados. Afirmativo. Y no sé cómo va a terminar, la verdad que, ¿sabes qué pasa? Estamos hartos. Hartos de los programas. Que me hablan de squash, que no ayudan a generar nada, simplemente nos hacen hablar sobre si Tito Scumecchio pateó bien la pelota hacia la red o no, si hizo rebotar las paredes o no las hizo rebotar. Entonces nosotros queremos generar algo que le genere una idea, que es con lo que vamos a todo comenzar. Todo en homenaje al amigo. Al amigo que no está. Claramente. Claramente. Como el Diego en Grecia. El gol de Diego en Grecia. Sí. Contra Grecia. No en Grecia. Bueno, había griego por todos lados. Sí. La ubicación geográfica no viene al caso. Entonces, lo que haremos es. Yo lo que le diría. Lo interrumpo. Para variar. Estoy medio adormilado y me gusta que me cache. Yo diría, ¿no? Tirar premisas. Uh-huh. A ver cuál prende y seguirlo hasta que se acabe la cinta. Ponele. Una de las premisas podría ser acá el señor Leo Dan. Leo Figueiredo tiene un personaje intitulado Mariquina Monti. No, señor. Lo he visto. Hablemos. Cuando hablamos en serio, bueno, hablamos. No, usted no me hizo la seña de tocarse la oreja, estábamos hablando en serio. Yo ya dije, cuando me tiro un sordo es en serio, cuando va no. con ruido es en joda, señor, por Dios. Usted tiene un personaje llamado El Lobizón. Sí, señor. Que es un lobizón. Así como usted lo ve, ha firmado autógrafo. Mm-hmm. Hay gente que le dice, vos sos autor del lobizón, y yo lo niego tres veces como y Pedro. Lo persigue. Lo persiguen con una virome en la mano. Y yo, Martín Chirulaitis, tiene un personaje que se llama Luke, que es parte de Pets, un concepto demasiado elevado para explicarlo acá. No he intentado explicarlo en reiteradas oportunidades, pero me han pegado un sartenazo. Siempre hay una persona. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar a la palestra estos dos personajes, y si el señor Robbie Gattiker quiere traer un personaje, bienvenido sea, pero arrancamos con dos. Pero, como en toda historia tiene que haber parámetros, vamos a fijar los parámetros de historia, porque si no sería un... Arrancaríamos, según los cánones generados y traídos a la palestra anteriormente, con una estructura de la cual... Me sobra la regla. De la cual se sobresale como primera medida, ya teniendo también personajes básicos en la idea, justamente una idea. ¿Cuál sería la idea con la cual iniciaríamos esta historia? De esta manera queremos ayudar al joven que dice, me gustó los Power Rangers y quiero crear una historia. Exactamente. Entonces, ¿qué le decimos? Primero, parte de una idea. La idea puede ser una premisa como qué pasaría si, etcétera, etcétera. Por ejemplo. ¿Está bien? La premisa... Sí, señor. No, por favor. El famoso... ¿De dónde es? Claro. Muchas veces surge en base a... Vi Batman vs Superman. Superman le gana a Batman. Depende. No, Batman le gana a Superman. Depende. Y yo digo... Yo soy chico... Para mí a los dos le ganó la mujer. Pero claro, yo por ahí le digo, ¿eh? Yo soy chico, salí de la prepa y digo, ¿por qué no Superman le pega a Batman con la Mujer Maravilla? Bien. Le agarra una pata. Eso sería violencia estudiante. Si está mal visto en este momento. No, porque no le pega a la Mujer Maravilla, le pega con la Mujer Maravilla. Hay que ver. No es, depende del punto de vista. No se ríe de ella, sino con ella. Claro. Se puede interpretar de que última, le pegó, la que está pegando a la Mujer Maravilla. Le pegó a la Mujer Maravilla con Batman. Pero ahí ya estaríamos hablando de un desarrollo. No, porque Batman no está semi-groggy, señor. Está semi-groggy en el suelo y el tipo viene a Mujer Maravilla y le dice Superman, muy bien lo que hiciste. Ah, sí, vení. Está, lo agarra de la pata y le empieza a pegar a Batman. Sí, ya estamos en un quilombo. Y bueno, pero la Mujer Maravilla es súper indestructible. Claro, eso es verdad. No pasa nada. Si es media resentida con los hombres. Si fuera, es medio choma, pero si fuera Graciela Alfano, ahí sí. Estamos perjudicando a Graciela Alfano porque estamos en mierda. Es una mujer indestructible. Pero bueno, no divaguemos. Yo lo que voy es esto: todo parte de una idea. Exacto. El señor tiene el lobizón. Yo tengo Luke. La idea es: ¿cómo hacemos que estos dos personajes convivan, tengan una historia, ¿está bien? Si bien la premisa no es muy original, no sabemos dónde nos puede llevar porque cada personaje tiene su personalidad. Y eso es lo que hay que definir porque la personalidad nos va a dictar los designios de la historia. Entonces, como premisa, lo que diríamos es que la idea es juntar a estos dos personajes. De alguna manera y hacerlos interactuar en una historia. Entonces eso sería la idea como base. Los personajes ya dijimos que van a ser, por un lado el Lobizón y por el otro lado Luke. Habría que presentarlos un poquito más allá de los nombres de cada uno. Seguro, porque en la etapa de creación está la etapa de creación del personaje. Están creados, entonces, pero bueno. Hablemos un poco cómo son cada uno porque tienen ciertas particularidades que nos van a hacer difícil juntarlos. Arranca vos. Lobizón es un monstruo, si queremos llamarle, que en realidad es un ser humano que tiene una maldición que se transforma en Lobizón. ¿Cuándo hay luna llena? No, los viernes. Cada viernes a partir de la medianoche y hasta el amanecer. Ah, ¿el sábado no? No, sábado ya está durmiendo. No, porque amaneció. El domingo descansa, como todo buen cristiano. Y el lunes arranca la burra de vuelta. Exacto, sí, porque aquí ganas. De corta poco. Si está al lado y no se ve el sol. Y hay unos cuantos calaveras que yo conozco. Si viaja en un avión y da una vuelta al mundo y no sale el sol. Están con problemático ahí para viajar el hombre. Tiene que medir, fijarse y ir a viajes cortos. Cuidado, cuidado, que para eso está el referee matriculado de Nueva Zelanda que traje especialmente para estos. Muy no bien. Le deja pasar una. Así debe ser. La personalidad del Ovisón es semi-animal, si se quiere. Si bien tiene conciencia, porque tomó conciencia en un pasado de los actos que comete, sigue obrando por instinto. Perdón, aunque, que pregunte. La particularidad es que la maldición lo obligaba a matar inocentes. Bien. Pero en un cierto momento toma conciencia como ser humano o como lo hizo tomar conciencia. Ambos dos. Bien. En realidad es el ser humano el que toma conciencia de los actos del Ovisón y a raíz de eso logra canalizar esa sed hacia asesina, hacia los inocentes, para desviarla a malhechor. ¿La sed es el tipo los mates y los porfa? No, los mata, no, ataca y los hace mierda. ¿Y cuando lo mató ya fue? Ya fue. Desperdicia. La finalidad es que mate inocentes para que esas almas, las almas sean cosechadas. Las almas de las personas inocentes que mata el Lobisón van al infierno, que de otra manera no iría. Tomó un poco más de color. Sin ningún tipo de saña contra esas personas. Se le cruza. Le dio ganas de matarme. Bien, entonces ya como premisa sabemos que la historia se iniciará durante un viernes. Exacto. Bueno, la particularidad era que lo que quería rondear es que logra canalizar esa sed hacia inocentes contra malhechores que le trajo problemas con el señor Diablo, su jefe. Bien, porque ya se sabía que iba a ir a parar ahí. Muy bien. Y el personaje Luke que queremos meter en esta historia, ¿qué particularidades tiene? Yo creo que, haciéndome eco de lo que acá dice el amigo, mi personaje tiene un pasado en la época de la gauchesca argentina. Bien. Que ese fue el origen donde el tipo era un gaucho, estaba arreglando su rancho y fue chupado por seres de otra dimensión, existencia, etc. ¿Qué pasa? Hay todo un devenir que no lo voy a detallar porque eso se va a mostrar en historias futuras si Dios quiere, pero el chabón logra llegar a un presente que podría ser el presente del Lobisón, por ejemplo, donde el tipo llega, vuelve a la tierra pero pierde su memoria, está como medio que nos tiene los recuerdos limitados, se acuerda del rancho, se acuerda de María, pero no se acuerda más nada. Y vuelve mutado, vuelve como un ser medio antropomórfico con rasgos gatunos, una mezcolanza. El famoso hombre gato de Crónica de Poner. Por ejemplo. Las características, amigos, que ustedes no tienen cámara, ni nosotros tampoco ahora, son estas. Lo que son ya se lo imagina, es un hombre lobo. Grandote. 2 metros. Blanco es. Tiene un pelaje gris, digamos, si le ponemos Angora, color, Angora. Sí. Y la particularidad es que no es el típico hombre lobo forzudo, es gordo. Clásico. Este es más bien desgarbado, con brazos más largos. Barbudo. Sí, tiene pelo en todos lados. Sus extremidades superiores son más largas de lo normal, es más desgarbado que no tiene una musculatura desarrollada, pero tiene una estatura considerable, fuerza, agilidad. El Luke en este caso es un tipo con textura normal. Tiene la cara tapada con un trapo, como si fuera una bandolera, como dirían en la época de los bandoleros. Por algún motivo. Tiene tapada la jeta, por algún motivo no se sabe. Pero se sabe que en un caso peleagudo extremo, el tipo ha masticado, ha mordido y ha. Tiene poder de fuego en la boca. Otra particularidad que tiene el lobizón, que quizás puede llegar a ser uno de los impedimentos o los desafíos, es que no se comunica. No habla. El lobizón es una bestia que gruñe. Bien. Si bien logró tener pensamientos semi-racionales, no siquiera, puede comunicarse. Ni siquiera como Hulk, que claro, dice chaparrosqueado, no. Tres boludeces, no. Ni siquiera habla, solo gruñido, más bien como un lobo. Exactamente. ¿No se hace entender de alguna manera? No, hasta el momento por lo menos. Bueno, entonces mi personaje es así, está en un presente, el tipo mitad con la pincha gaucho, porque se escapó de donde se escapó como pudo, con lo que tenía a mano, mitad una camperita que se choreó de un... de un tacho de un lado y el tipo va por ahí, por la vida. ¿Con qué algunos otros secundarios tendríamos que ponerlos como para más o menos, por ahí durante la trama se nos va a ir ocurriendo que otra cosa más tenemos que esperar? Antes de hablar de los secundarios podríamos hablar de la idea que podríamos, la idea principal, argumental, que podríamos llegar a generar con estos personajes. Sí, creo que se tendría que mezclar un poquito todo porque en base a eso van a empezar a aparecer alguno que otro para que... El contexto también podemos... Dicho sea de paso, expliquemos para el que no sabe, que está escuchando, la idea argumental lo que debe reunir es tres cositas: antagonista, protagonista y la motivación del protagonista, lo que quiere lograr, que ese antagonista se lo va a impedir. Sí, también lo que podemos evitar es la... no buscar resolverlo de primera mano, porque nos puede llevar a lugares remanidos y que puede hacer que el oyente cerrarlo como de lugar, cambie de canal. Sería también vamos interesante a buscarle la vuelta, de encontrarle una vuelta linda. Si lo hacemos en dos o tres programas más, que todos los que quieran aportar algo para la idea, sería hermoso, sería bienvenida, hermoso y lleno de plata. Pero vamos por partes. Entonces, ponele que anda Luke por ahí, buscando su memoria, buscándose a sí mismo, y un viernes, ponele. Es viernes. ¿No? El lobizón cuando no es viernes, que es un tipo común. Es un tipo común, Damián Córcega, que vive abrumado por su situación, trata de esquivar con la gente, se refugia en un bar a tomar. Está bien. Yo lo que propongo es lo siguiente. Yo siempre cuando arranco una historia le busco qué es lo que quiero contar. Ponele, qué es lo que quiero contar con la historia. Porque si yo, ya los personajes te están... ya, a ver. Si vos cuando elegís que el tipo sea un lobizón y no un hombre de hielo, estás hablando de algo. Estás hablando de que el tipo tiene como un instinto exacerbado, un instinto animal a flor de piel. Exacerbado. Y como que cada personaje representa. ¿Está bien? A veces uno lo elige inconscientemente, otras veces adrede. Pero hay que entender lo que significa el personaje. ¿Por qué? Porque el personaje te va a dar el antagonista. Claro. Y el antagonista te va a dar el conflicto y así la historia. Entonces, tenemos dos personajes que son, son medio animales, son antropomórficos. Exacto. ¿Está bien? Hay una dicotomía, un conflicto entre su parte humana y su parte animal. A ver, sin irnos muy lejos, tenemos muchos ejemplos en cómics, como Wolverine, tenemos, qué sé yo, el hombre lobo mismo. El Pato Donald. En los X-Men tenés también a Bestia. Claro, ahí va a estar. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente. Podemos elegir. O vemos, ¿qué queremos decir con estos dos? Yo te diría que lo que me gustaría contar con estos dos personajes es, uno de los lugares comunes sería cómo estos dos tipos, a pesar de representar lo no humano, tienen características humanas. No es una idea que wow, se abrió el techo y salió una nave espectacular, pero es algo que te transmiten estas personas. Vos ves dos tipos monstruos y vos no te hablan de humanidad, te hablan de algo por fuera de la humanidad. Exacto. ¿Está bien? Entonces vos decís, si están juntos, vos decís, ¿qué son? ¿Qué relación hay entre los dos? Están juntos, van juntos. Y vos decís, bueno, podrían ser aliados, podrían ser amigos, otra cosa no, qué sé yo. Entonces. Podría darse el marco de amistad por X motivo también. También puede ser. El clásico comienzo de que se encuentran, no saben muy bien qué pasa. Pareja, y la pareja. Claro, por las dudas. Pero puedes pensar en un mundo de personas. Los dos únicos tipos que son animales, bestiales, y tienen que tender a la alianza. Tienen que tender a decir, y somos más o menos parte de lo mismo. Como primera medida, lo que decís, por el personaje, a Luke es algo que se le podría llegar a ocurrir. Ahora, el Lobizón, no sé si le podría llegar a ocurrir que Luke puede ser un amigo. Claro, pero ponele, está bien. Luke no sabe qué corno hace ni quién es. Y ve, ustedes me reprimirán, ¿no? Porque capaz que es una idea muy a flor de piel. Ve en una televisión de la calle cómo se lo llevan en NACA al Lobizón, que se mandó alguna sin querer. Queriendo. Y lo agarraron. Claro, lo agarraron en NACA y se lo llevan. Y Luke mira y dice, a casa. No sé, dice, y este tipo se parece a mí. Sí. No se parece, pero tiene un aire, famosa, un primo lejano puede ser. Y usar el famoso, bueno, vamos a preguntarle a ver qué onda, si sabe algo, claro, que es parecido y a mí. Y acá nos metemos un poco en el problema. O le puede saltar la de, ayudémoslo, que a mí esta situación la podría estar pasando yo. Claro, pero hay que definir un poco más a Luke. Yeah. Luke no es un héroe. El chabón, más que nada, es un superviviente. Es un tipo que está escapando, está huyendo. Como es gato, el gato ataca cuando lo arrinconan. Entonces solamente se ve impelido a la acción cuando no le queda otra. Más o menos así lo pensé yo. Entonces, que el tipo haga toda la acción de ir a rescatar al Lobizón no es de Luke. Claro. No sería un clásico del personaje. No sería del personaje, sería claro, de otro. Todavía no lo tenemos. Entonces, lo que podría pasar es que, digo yo, Luke está mirando la tele, otra fuerza del orden lo ve mirando la tele y dice, mirá, otro bicho más aparece, igual que el otro. Llevémoslo. Tampoco es un recurso hiper original, pero sería verosímil. Lo que propones es que ambos caigan en el mismo lugar de casualidad. Claro, no al mismo tiempo, porque si no sería demasiada casualidad. Cae uno y el otro cae de rebote, porque el primero cayó y hizo toda una movida mediática. Y el otro quedó al descubierto cuando cayó el otro, y ahí los dos adentro. Sí. Lo puede mandar a algún lugar de seguridad. El tema es que el Lobizón tiene mucha fuerza. Sí. Te puede llegar a romper una reja. Sí. Luke no. Luke tiene fuerza, agilidad, pero no es un sobrehumano. Es un tipo... Humano opulenta. Un parkour con esteroides. Claro. Bueno, tiene un poco más de fuerza. Entonces, ahí ya te dice algo. Te dice de que quizás el Lobizón se pueda escapar. Lo otro que te dice también toda esta historia es que no puede pasar más allá de arrancar un viernes después de las 12 y terminar antes del amanecer. Eso está bueno. O hacerlo durante más tiempo para que esté el conflicto de que se transforme y se destransforma otra vez y más o menos te pone en otro lugar. Y puede ser una noche en cana, están los dos transformados y el Lobizón se puede escapar. O también lo que puede llegar a pasar es que los metan a los dos en el mismo lugar porque son monstruos. Mm. Y ahí es cuando ahí es donde Luke encuentra el momento de decir, este está en la misma que yo y es parecido a mí, ayudémoslo a rajar o rajemos entre los dos. En la historia de carcelaria, dos tipos juntos no la veo. Dos tipos jodidos juntos. El tema lo que hay que definir también es. No sé si juntos, en el mismo lugar, porque los empiezan a investigar como diciendo de repente aparecieron estos dos Carlos que son una cosa rara que no hay. Lo que hay que definir es quién se lo lleva. La policía. Difícil. Tendría que aparecer alguna. Tendría que ser alguna entidad o bien gubernamental o no que se dedique a. Locatariamente sería local el tema, porque son dos personajes locales. Así que tendríamos que tratar de ambientarlos en una idea de qué pasaría acá. Si a la policía no me la veo agarrando el Lobizón. No, claro, con la pizza no pueden agarrar al gorro chanquillo. Ahí entra dentro del universo posible. Exacto. ¿Entendés? En el universo del Lobizón, ¿puede haber un grupo de metahumanos? Perfectamente. De hecho, lo acosan demonios que mandan el diablo. Está bien, pero como una entidad onda, una CIA, un FBI, pero con poderes que lo puede llegar a controlar al tipo. Sí, o sin poder, o sin poderes. Alguna clase de no sé, de entidad, no me gustaría llamarla entidad, pero alguna sociedad, alguna secreta. Cosa secreta que pueda estar a vinculado través de los años buscando engendros raros. ¿Y por qué? ¿Pero por qué lo buscarían? Porque pará, ahí nos metemos en una góndola. Upa, en una góndola que es medio manoseada, que es la del caza demonio, caza bicho, caza casa. Sí, sí. Eso, a ver, el último ejemplo válido para mí fue el de Hellboy, que está bien usado, pero vinieron después cada copiones. Obviamente, que... obviamente. Sí. Ah, igual de esos ejemplos tenés. Hasta te remontás, si querés, a la literatura Anne Rice, que crea una sociedad que estudiaba a los vampiros desde tiempos inmemoriales sin interferir en la vida de ellos. Eso era... pero en el caso del Lobisón, ¿quién podría sacar algún rédito de... ¿qué sociedad podría sacar un rédito de un bicho así? ¿Que lo querría liberar o...? No, liberar no, o a un grupo de científicos que quiera... experimentar, experimentar, clonar, crear otra, claro. Utilizar la fuerza de esa del Lobisón para estudiarlo, porque se transforma, y aprovechar eso en algún objetivo determinado. Sí, otra clásica sería que quieran usarlo, replicarlo al tipo, claro. Y usarlo para X guerra, o que ya lo vimos eso. Pero ponele, otra que también puede ser es una sociedad secreta, como bien decís vos, que lo que ve es que es una señal de otra cosa, lo hizo. También. Es una señal de que se viene la algún llegada evento del posible. Anticristo con él. También es remanido. Sí, es remanido. Pero también, si me voy un poco más a la sátira, la podría ser que es el director general del Pasteur, que dice que hay una leyenda que uno de los empleados desapareció un día y se transformó en un ser licántropo. Y no es así, el Lobisón es otra cosa, claro. Pero el chabón está convencido de eso, es y tiene un suero falopa que al te duerme un caballo a los 200 km por hora. Nada, un tipo que esté en el tema, claro. Un médico que se maneja con bichos, médico, Doc Samson a los Hulk, claro. Viste que el tipo, claro. Ya el tipo, lo ubicás en el Doc Samson de Hulk, que tiene el pelo verde, sí, sí. El chabón está apestado con gama. Sí, onda sí, que sí. Dijeron, bueno, vos sos psicólogo, sí, estás apestado con gama, bueno, fíjate en el lugar. A ver qué podés hacer con este muchacho, que es un poquito pasado de rosca. Sí, sí, sí, a ver qué podés. Y bueno, el tipo estaba en su métier, ¿entendés? Por eso es bueno ubicar gente que pueda estar a un verosímil cercano, claro, al personaje. Seguro. Yo te pongo, qué sé yo, el ballet ruso no tiene nada que ver, pero te pongo... El ballet ruso, agentes encubiertos de la KGB. No, también podés meter algún tipo, algún otro tipo de Lobisón similar, foráneo si querés. Hay que ver si el dueño quiere. Bueno, pero no que sea Lobisón, pero ponele un hombre lobo de París que ese se transforma con la luna llena, no, pero. Pero vio esto y dijo, che, acá hay otro muchacho que es como yo. Como el tema. Vamos a ver qué onda, claro. Y... ah, es una congregación, ya es una reunión de aquel. Claro, no, bueno, es otro, es uno. Y viene a dar una mano, o no, al revés. No me molesta, no me molesta la idea de bicho que ve bicho, vamos todo... Lo que pasa es que ahí es donde... a la montonera. Ahí, claro, ahí se complica con Luke, que tiene que haber. Ya son dos hombres lobos. Bueno, es medio peludo. Y Luke, bueno, no está bien, pero... es un tipo que puede pasar como... no como un mela, pero más o menos. Bueno, y entonces podemos usar el nombre Tehuelche, no sé, un nombre jirafa. Poner. Que ve dos, que son dos cosas distintas, y dice, bueno, vamos a la... dos. Señor, vamos a la, un poco más a la realidad. La Liga de los Muchachos. Nos aplicamos a las los mitos argentinos, hay varios así, que ¿sí? Hay que se transforman en tigre. En el norte también se ponen una piel de tigre, se transforman en hombre tigre. Hay varios así. Pero poner, sale las noticias, atraparon un licántropo en Buenos Aires. ¿Vos te pensás que la prioridad la va a tener Argentina? No, o la va a tener. Caecía. Company. Se cae la DGI. Se cae el chómico. Te vienen del norte, el lugar común Colorado. Sería mostrar a los tipos de negro, con los tejos negros, toda la bola. Yo no sé si te vienen así. Yo creo que te mandan. Te vienen con el disfraz de Teletubbies blanco. Te vienen disfrazado de científico. Claro. Sí, el disfraz de Teletubbies. Te la blanquean como que son investigadores. Claro, de la Universidad de Massachusetts. Pero ¿con qué excusa? ¿Con qué excusa te vienen? ¿Venimos a dar una mano? No sé. No, venimos a... Ah, no, yo creo que muestran chapa, decir, a ver, flaco, acá, papá, tío Sam. Y acá, en un lugar como este, ¿vos? Y acá, y mira, venimos a ver esto, nos hacemos cargo de todo, vos, olvidate, y listo, mira, come la pizza, chao. Te lo tiro a los velocinos, que ya pasó. Sí, ya pasó. Ya pasó. Los tipos te dicen, Argentina tiene un arma que puede llegar a ser peligrada a la libertad. Por ejemplo. Ese arma es este ser monstruoso. Blanco. Y Argentina no está capacitada para controlarlo, venimos a dar una mano. No porque vos, porque yo, venimos a dar una mano. Y se terminó, la conversación porque si no... Vienen los Johnny y ¿lo pueden dominar o no? ¿Con una pichicata lo dominás al avisor? No. A ver. Es complicado el avisado. Las formas de matarlo y todo. Porque con una pichicata, digamos, no le pasaría la piel, por ejemplo. No. Igual hay un problema, no. Ya pasamos el viernes acá. Hasta que llegan. Hasta que se llegan y todo. Ese conflicto se encuentra con Córcega. Claro. Eso, por eso hay que. Tiene que ser un conflicto más. La huida tiene que ser inmediata, así que necesito. Touch and go. Tiene que ser medio violenta. Hay que aprovecharse. Que ahí nos distinguimos de las series y películas yankee del sistema nuestro, que es imperfecto. Claro, exacto. A ver, si un policía acá agarra un bicho como... Yo he visto, estudiando en el ACA, ahí en Palermo, he visto una hiena que se escapó del zoológico. Casi se apodera de Argentina. O sea, te daba 15 minutos más y era gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque el bicho se quedó ahí, los playeros corrían, parecía que nada, que había bajado un ovni. Nunca apareció, cuando apareció el policía fue cuando la hiena decidió irse. Y no sé si era una hiena, creo que una especie de chacal, no sé qué bicho era, pero un perro grande que te iba a la raya. Me quedé mirándolo, me miró como diciendo, puedes estudiar. ¿Pero qué estudiaste? Estabas estudiando en el barcito. Claro. En ahí le digo de cruz. Sí. El IPF. Sí. Estudiate. No, que vos estás estudiando. Saludando la cabeza y está la hiena ahí pidiendo gas. Claro, pidiendo doggy. No sé si me vamos a entrar de todo. No, seguro. A ver. Pero no hubo ninguna movida como para que igual, la controlaron, pero. Por eso te digo, la policía es aburrido. Hasta aquí se aburrió. Vino un flaco, no sé de dónde. El zoológico. Con una. Un tini. No, con una especie de palo. Con la solada a la punta. Claro. Y la agarró, pero nada. Parecía que no se le había escapado muchas veces. Sí, no. No le fue fácil. Te la regalas. Todo termina en el palo y. Todo termina en crónica. Claro, y cagá la palo se llama la película. Ah, ¿y le dieron? Y un poco le dieron. Sí, hay que dar, no. Cuando te descarriás, tabla. Y bueno, el lobisomio es así, boludo. Acá en Argentina como no te no, lo que digo es, claro, acá no hay. Por eso te decía antes, es improbable que la policía agarre. Se le acerca a dos vigilantes de acá a la esquina, le mete dos mamporros, lo dicen que pobrecito. Es improbable, tendría que ser otra fuerza para policial. Sí, o nada, no, ni siquiera policial. Bueno, eso es lo lindo de esto. Tenemos a Luke, tiene que conocer al Lobisomio. ¿Cómo lo puede conocer? Y una de las medios es un medio de comunicación. Uno, sí. Una tele. Otra podría ser de que el tipo está en los bosques. Eso, la casualidad. Pero la casualidad no es una excusa. Pero la casualidad nos lleva a otro conflicto, porque ¿qué pasa si se encuentran así porque sí, sin ningún tipo de razón? Por la misma casualidad. Por casualidad te puedes encontrar con... Se agarran a las piñas, o sea, no hay mucha... Claro. Sí, eso es lo que iba a decir antes, la cercanía con Luke. A ver, la sed de matar a inocentes siempre la tiene, Lobisom. El tipo hace un esfuerzo... A quien sea, mata. El tipo hace un esfuerzo sobrehumano por aguantarse... Si hay algún malhechor o alguna persona malvada ahí, zafa. Aprovecha. Claro. Cada Luke vez no va a ser algo que le va a dar como... Si el tipo inocente. Es de Luke, es inocente, va a tener ganas de lastrárselo. Claro. Si es malvado, va a tener ganas de lastrárselo. Ahora, si es inocente, se va a aguantar todo lo que pueda. Claro. Si tiene algún dejo de oscuridad, se le va a tirar encima. Ese es uno de los inconvenientes. El tema es, ¿cómo se conoce? Yo no me gusta el hecho de la casualidad. No me gusta. No, la parte no es prudente. En, historia, no. En esta historia no es prudente. Para mí, tiene que haber un móvil en común, algo que los dos quieran. Yo, una forma fácil sería: Luke lo ve en la tele. O en algún lado lo ve que se lo lleva. Lo ve, claro, que se lo lleva. Ese está lo otro que se puede llegar a generar es un personaje en común que lo necesiten ellos para X motivo. Por ejemplo, no sé, el Lobisom viene persiguiendo a N por un motivo tal que lo va a ayudar a aprender a controlar sus poderes. Vale, o hecho, a lo que de mierda hecho, sea. Busca a un chamán para ver si le puede quitar la maldición. Y por algún motivo Luke coincide con que ese lo va a ayudar a los recuerdos. Y coincide en el mismo lugar. Es otro, también revanido, pero es otra posibilidad. El tema del chamán, en vez de que haya un conflicto armado, haya un conflicto más. No, también lo que puede el tema ser... del chamán en el Lobisom tiene una vuelta de tuerca que se le dará en el final, pero mientras él busca el chamán, Damián Cor se ganó el Lobisom, se le va apareciendo un tipo que se llama el Aparecido, el personaje no tiene nombre, que se le aparece y indica el lugar, ¿no? El chamán está en tal lado y va y bueno. Pasan ciertas cosas, nunca lo encuentra el chamán, pero bien podría ser ese. Bien podría ser que ese mismo Aparecido se le aparezca a Luke para ayudarlo a recordar. Sí, en el caso de Luke, si sirve para ayudar es, el tipo se escapa de un lugar donde hay unos seres, entre comillas, superiores, que lo mutaron en este ser, buscando replicar al hombre, al chabón lo transformaron en una especie de humanoide peludo. Pero el tipo se escapa y lo siguen buscando. Claro. Puede ser también, porque están mismo cazando a los pets que se escaparon. Claro. Está Luke, está el perro, está el gato, está la paloma y la rata. Puede ser que cazando a Luke lo cazan al Lobisom. Claro, cuando también. Luke ve que lo cazan al Lobisom, dice: estos son los que me hicieron así. Quiero venganza. Bien. Quiero venganza, quiero respuesta. Bien. Estos tipos sí podrían cazarlo a ese Lobisom, podría ser un catalizador. Porque son seres mucho más poderosos que el hombre. Claro, ¿y por qué lo cazaron al Lobisom? Por la duda. No, porque vieron un ser que pensaban podría que era de ellos. Claro. Por la duda pensaron que era de ellos. Claro. La bolsa. Se escaparon del cautiverio. Sí, ahí estaba cerrado. Ahí puede ser. El Lobisom. El tema que es cuando lo chupan al Lobisom, como Luke, acá tendría que dar un poco de trama, pero en una especie de nave se lo llevan al Lobisom. ¿Cómo Luke hace para meterse en esa nave? Imagínate una nave como si fuera espacial terrestre, que está. Sí. ¿Cómo subes esa carrera? Ese es el tema. Entonces, no es fácil. Bueno, esas son las cosas a resolver. Que van poniendo, claro. Eso es bueno, entonces, si tenemos esto, podríamos ir redondeando la idea. Por ahora ya, sí, porque lo que tenemos es claro, es un principio de idea, tenemos los protagonistas, estarían apareciendo algún que otro antagonista, por el tema de que los chabones que lo agarran al Lobisom, qué sé yo, qué cuánto, bueno, secundarios que se van a ir agregando en ese quilombo. ¿Y la premisa cuál sería? ¿Luke intenta salvar a Lobisom o no? Porque es... Luke, al ver. Lo que podría suceder es que lo termine salvando porque. Dale, caso ya. No, en realidad es como un What If. ¿Qué pasaría si Luke se encuentra con Lobisom? What If era. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Entonces, ahí descartamos la premisa, ya la tenemos. Después, ¿qué queremos contar con los dos tipos juntos? Porque ponele, ahí está lo lindo. Luke es un hombre que lo torturaron, le hicieron cosas y le despertaron su parte animal. ¿Está bien? Sí. El Obi-Wan es al revés. Es un hombre. Es igual en realidad, pero su parte animal se desató. ¿Qué viene primero? Una maldición. Ah. Se fue, es un hombre, el séptimo hijo varón. A cierta edad se le despierta el bicho y se transforma. Claro, yo lo que a mí me gusta jugar con el hecho de que el hombre deviene el animal o el animal no lo perdemos nunca. ¿Entendés? Claro. Como que en realidad. Bueno, sí. Seguimos siendo animales. La maldición puede exacerbar esa parte animal reprimida. Si lo pones en términos científicos. Claro. Entonces, estos tipos se llevan lo que son. El Bison se transforma en Córcega, vuelve a ser. Acordemos, ¿no?, que esto tiene que suceder durante la noche. Y ahí los tipos empiezan a analizarlo porque no entienden nada. ¿Está bien? Vos decís que en cautiverio se destransforma. Y lo que son, sí. Que dure por lo menos una semana. Claro, el tema es. Sí, y yo cerraría con esto. Porque acá viene el músculo, acá viene la habilidad del escriba. O del tipo que piensa. El Croto te diría, Luke se infiltra en una nave, en la nave que lleva el Lobizón, y se mete en la nave nodriza de estos tipos de otra dimensión. Esa sería el Croto, o sea yo. ¿De qué manera vos podés hacer de que Luke llegue a esa nave? ¿Entendés? Luke ve que se lo llevan al Lobizón en la nave, hacia la nave de los... El tipo donde a Luke lo torturaron, entonces es mierda. Igual ahí estamos en otro pequeño conflicto. ¿De dónde salió esta nave? ¿Cómo está la nave? ¿La gente la ve? ¿La nave? ¿De dónde? No, la nave está. La nave está como entre dos dimensiones. Bien. Solamente la ve Luke, porque Luke también está entre dos dimensiones. Está entre lo humano y lo animal. Sí. Está como. ¿Viste? Cuando estás en una evolución y te cortaron. Pone. No es que es un hombre ni un animal. Está a mitad de camino. Sí. ¿Entendés? Entonces es como que tiene el poder de comunicarse con las dos dimensiones. Claro, está como entre dos radios. ¿Viste cuando escuchaba dos? Sí. Bueno, está ahí. Entonces el tipo puede ver la nave, puede ver a los seres que son como él. Por eso cuando ve a los visores dice, uno que como yo. Claro. Entonces lo ve que se lo llevan. Y el tipo lo que dice es, yo acá en este mundo no tengo razón de ser, porque yo quiero saber qué carajo pasó con mi vida, con todo lo que me sacaron, con todo lo que me robaron. Yo que tengo que ir a la nave y buscar respuesta. ¿Está bien? Hay una posibilidad lógica y una posibilidad que se me ocurre aventurera y medio crota. La lógica que haríamos que a nosotros es, me regalo, acá estoy. Claro, eso es lo que había. Llevame y veo, y me cago trompada con todo lo que me pongan adelante. ¿Estás regalado? Que ¿no? Igual. No tiene muchas posibilidades. Entonces, si los tipos son superiores y ellos la agarran, pues. Esa sería la más racional. Claro. La otra más aventurera sería que el tipo se infiltra en la nave que va con el Lobizón. No es mala, es remanida, pero es medio manchada. Es un clásico. Casi clásico. Pero a veces. Se puede. A ver. Puede haber un patrón que pueda llegar a ver él. Rayo, tractor o algo, portal que se abre, cósmico. Se cierra, el tipo le casa la sincronía. Sí, hay que ver también, o sea, hay que ver también cómo está estructurado la historia de Luke. Sí. La posta son que hay naves que te llegan entre una dimensión y la otra. Habría que ver cómo está dimensionado eso. O sea, la nave está suspendida en el aire o la nave está en otra dimensión y no hay manera de contactarla. Eso sería algo más. Habría que investigarlo. También lo que podemos pensar es, siempre los recursos están al alcance de la mano con la historia, con la realidad, con la política, con la física, con la química, ahí están todas las cartas, ¿sabes? Lo que tenemos, lo que sabemos, es algo que se inventa algo nuevo, es lo que sabemos. Entonces, por hacerme el preambular me acabo de olvidar, pero yo lo que digo es esto, vos ves que la nave parte, hacia nave nodriza. Te la perdiste. No podés entrar justo porque claro. No, está bien, pero el tema es que para transportarse entre una dimensión y otra, lo único que se puede usar es una nave. No hay otra forma. Por eso. Aparente. Por eso voy. No, yo había pensado. Por eso, que portal, por eso se puede usar la del portal, la del rayo. Claro, hay que buscarle. Por eso se puede buscar otra vuelta y lo buscamos otra vuelta. Ahora sí, está planteado como que solo se puede poner una nave. En PETS lo planteo, no me choricen, igual tampoco es la idea, pero el tipo usa la iconografía de la historia de la humanidad para saltar de dimensión. Como un portal. Exacto. Se mete con una estampita, se mete a otro mundo por medio de un confesionario, el tipo de orto, la estampita le habla. Se mete con la estampita y ese ser usa como excusa a ese mundo para comunicarse con él. Es uno de ellos, de los extraterrestres, pero bueno. Puede ser de que Luke tenga memoria de eso y diga, bueno, busco iconografía del lobisón. Y vincularme de esa manera. No necesariamente memoria, sino, como en ese caso hubo un renegado que lo ayudó, algún contacto que le diga... La santería de claro. Ricardo, por ejemplo. También puede ser un tercero que también le dé una mano, como le más sucedió ahí en la iglesia esa. No es mal. Siempre hay uno que va y viene. ¿Y cómo se contacta con eso? Bueno, es un ser superior, tan incógnita, aparece, sabe. Ponele que aparece, se contacta con el flor. Bueno, ahí también podemos usar al... Esto, diciéndole, vos necesitas ingresar al mundo fulanito, acordate, busca tal cosa. Ahí podemos usar al chamán que al aparecido, ver, al aparecido. Para vincular un poco el las historias. El chamán es mágico, ¿no? No, el chamán, por ahora es una entidad que nunca aparece, bueno, tipo de la quimera que va buscando, que no lo encuentra nunca. Pero es mágico. ¿O místico? Sí, místico, claro. Claro, acá está hablando, no de magia ni místico. Tiene no, otra bueno. Vuelta de tuerca que se le pero, pero más bien biológico. Está bien, pero este muchacho le dice cómo ayudarlo al lobisón que es amigo de él, del aparecido este. Ah, él sabe algo del lobisón que el lobisón no sabe. Claro. Entonces, como ve que el lobisón está jodido, está complicado, lo ve a este que está dando vueltas y ahí Luke puedes unir la historia. Va a tener que buscar al aparecido. O el aparecido busca. O el aparecido se le aparece. Está bien, ahí no, tampoco sería casualidad porque es a propósito. No, claro, porque al aparecido le conviene que lo larguen al horizonte. Exacto. Y podemos cerrar con esto, si todavía tenemos fuerza. ¿Cómo el aparecido lo mete a... Yo cerraría con esto, que sería el primer arco. ¿Cómo lo mete el aparecido a Luke en la nave? Bueno, y ahí es donde usamos la historia del portal con estampita. El aparecido claro. Le dice, de esta manera, fíjate, anda a verlo al padre Piñata. ¿O no? En la iglesia de... O no tiene que ser de la misma forma. En la historia que contó Martín fue por la estampita, este le puede decir algo similar. Guiarlo de alguna forma. En el museo piripipi está el lobo arriba del carro. Que sería lindo despojar al contenido, a las ideas del contenido. Por ejemplo, el tipo de la aparición le puede decir, ¿qué tenemos? El lobisón. Tenemos una nave. Entonces, buscate un cuadro. La nave jungla. No, tenemos buscate un cuadro. Claro. Donde se refleje que se llevan, por ejemplo, la anunciación. Claro. Sí, se puede investigar eso. Con una investigación se puede buscar algún cuadro, la cacería, alguna cosa, que una iconografía que represente. Entonces, eso. El tipo va a Florencia. Llega al cuadro y el cuadro pic lo lleva. Necesariamente, no tiene que ser necesariamente Florencia, puede ser algún museo de acá para hacerlo más localista, buscar la réplica si se quiere o tal cosa. Y eso podría ser. Y con eso ya bastante tendríamos. Ya tendríamos la idea más o menos armada, por lo menos del primer arco. El género ya está claro. Acción, aventura. Fantástico. Fantástico. Ficción. El lugar. El tiempo. Tiempo actual, lugar, Buenos Aires, capital, Argentina. El punto de quiebre, por lo menos de este arco, sería el que se lo llevan al lobisón y lo tienen que sacar de alguna forma. Y... Ese más que un punto de quiebre es como si se quiere, es lo que le da el clima, la motivación del personaje. Porque, a ver, como está planteada la historia acá, el personaje principal, digamos que es Luke. La motivación de él, ¿qué va a hacer? Investigar sobre, ve a los que lo chuparon y quiere saber quiénes son, por qué le hicieron eso, qué sé yo. En este caso, no sería tanto protagonista el Lobizón. Sería como la motivación del tipo. Después que se junten y protagonicen los dos juntos es otra cosa, pero lo que le da la motivación para dar el pasito más allá a Luke, en este caso, es el Lobizón, es ver cómo se lo llevan al Lobizón. Pero pará, si lo hacemos bien narrado, la parte de acción se la lleva el Lobizón, que es el que hace el desmadre y se lo lleva. Sí, más allá de eso, pero acá es, Luke ve que se lo chupan al Lobizón y decide hacer algo. Entonces, el que está dando el paso para el que se le trastoca el mundo para dar un pasito más en lo que venía, se sacude su vida, es el Luke, digamos. A ver. Sí, sí. O sea que en este arranca el Lobizón siendo la motivación del protagonista, que es Luke. Después que los dos se transformen en protagonista, lo marca la historia. Pero claro, lo que tenemos que decidir en un próximo programa, si hicimos esta idea o en otras, es cómo hace Luke para encontrar este cuadro, siendo que Luke no es una persona común, normal. Claro. Correcto. Es como que tenés que disfrazarlo. Sería de alguna parte manera del conflicto del próximo. Claro. Exacto. La próxima etapa. Cómo el tipo llega al cuadro. El segundo arco sería, llega al cuadro y llegó a la nave. Claro. De por medio del cuadro llegó a la nave. Correcto. Que ahí sí puede haber un punto de quiebre o algo, algo que pase. En toda secuencia narrativa lo que vas a tener es, el protagonista quiere avanzar en su objetivo, y hay algo que se lo impide, sí. Hay algo que parece que lo hace fracasar. Eso también lo podríamos iniciar, si querés, también un poquito con el Lobizón, cuando lo agarran. Claro. O sea, ahí tenés un... Sí, pero todas las decisiones tienen que estar supeditadas a cuál es el mensaje que vos querés dar. Claro. Porque si no vale todo, ¿entendés? Claro, no, si yo lo que quiero hablar es algo bien básico, tío, de la amistad, ¿entendés? El tipo se le va a contraponer, no sé, un tipo que no le va a dejar acceder al cuadro. Porque el tipo es un tipo materialista totalmente, que lo único que tiene en la vida es cuidar de los objetos y ese cuadro es uno más y bueno, no lo va a dejar acceder porque el tipo depende de ese cuadro para tener sentido en su vida. Sí, y ahí el conflicto es en los sentimientos humanos contra lo material. A ver. ¿Entendés? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Tiene que tener en cuenta el joven escritor. O puede... Siempre está hablando de algo. Claro. Siempre. Inconscientemente, entonces hay que hacerlo un poquito más consciente. Siempre está en juego algo en la vida. ¿Entendés? Está lo que vos crees que es y lo que en realidad es también. ¿Entendés? Exacto. Como algo que... ¿Qué sé yo? Sí, exacto. Sí. Yo creo que podríamos darle descanso al Marulo. ¿Cómo no? Y a los pobres oyentes. No sé si les interesó, si quedó alguno, pero bueno. Es lindo un poco cambiar un poco la tónica del programa. Exacto. Y divagar un poco. Y mostrar un poco cómo es la idea creativa que tiene cada uno en la cabeza. Y cómo se estructura una historia de una manera un poco iniciática, pero bueno, ojalá que haya ayudado a alguno. Por ahora entonces, y cerraríamos y esto. Y llévatelo. Nos lo llevamos para allá. Hasta luego. Un saludo grande. En el día en que nombres de mí. Vamos por el tercer y último bloque del programa del día de hoy. Es así. Número 2, temporada 2. Confieso que he leído. Sí. No me acuerdo qué iba a decir. Vamos a arrancar con los... Cuidado con los gatos. La producción, a ver si se dejan de joder ahí al pronto. Con lo que leímos en esta fecha, para estos días, para comentar. Yo que por leído, un lado es... He leído dos cosas. La primera es Wolf... de Robin Wood y Sassino. Deleítenos. ¿De qué se trata? Yo le voy a se lo voy a bajar al llano. Por favor. Poco. En la época de Merlin. Bien. Año. Con el año que quieras. Excalibur, etcétera, etcétera. Caballeros de la Mesa Redonda. Daneses invaden a los sajones. Yo siempre tuve la duda, ¿los daneses son de Dinamarca? Sí, pero son vikingos. Bien. Escandinavos. Invaden Sajonia. Se apoderan del reino de Wessex. Sí. Se llama así, bueno. Sí, sí. Una localidad. Pasan por la zona al rey. Una pareja amiga se llevan al retoño. Heredero del trono. Pone ese. Se lo llevan al bosque. Sí. Y esta pareja amiga lo persigue los vikingos y lo hacen esclavos. Y el pibito, uno de los dos, para salvarlo, uno de los dos. Claro, para salvarlo, lo manda al bosque y parece una loba. Lo cría. ¿El esbirro era Bebito o Bebito, Bebito. Una mezcla de Rómulo y Remo y Tarzán. Por ejemplo. Y el bebé crece en el bosque, protegido de toda la ciudad. Criado por un druida llamado Panoramix. Rognar o algo así. Hay muchos Rognar, Ragnar. Sí. Y su ayudanta, que está muy buena. Ah, no fue criado por lobos. Fue criado por una loba, pero de vez en cuando va a comer al druida. Y así va su vida. Y yo te voy a bajar allá, amigo, porque si no nos quedamos con el palabrerío y está bueno, pero a veces hay que entender algo. ¿Qué pasa? El leitmotiv, la idiosincrasia de Wolf es: yo estoy en el bosque muy contento con mi madre, la loba, porque él cree que es la madre. Loba nunca dice nada. Claro, la loba no la selva. Y dice, yo no se avivó nunca. En el bosque, tranquilo, pero los vikingos le empiezan a pisotear el pasto, le empiezan a invadir el bosque, y dice, no me vengan a joder acá. Y él no tiene idea de su pasado se acuerdan de nada. Bien. Los sajones le dicen, vos sos Wolf, te he escuchado de tu historia, vos sos el hijo del rey, te tenés que hacer cargo. Y dice, no, yo estoy en el bosque, estoy en el bosque, estoy en el bosque. Mi papá es un gloriano, no sé nada. No me vengas a joder acá, le dice. El tarde o temprano, vos hacete el lobo, si querés. Hacete el lobo, pero en algún momento. Hacete hombre. Para ir para el paralelismo que está contando Robin del crecimiento, la responsabilidad. Claro, comprometete. Dejate de ir a la plaza a jugar a la pelota. Bueno, entonces. Ahí lo tenés al pelota. Así arranca la historia en donde van pasando cosas. Es episódica. Claro, los vikingos, hay un rey vikingo que ocupa el lugar de su padre. En una de las primeras historias es que él quiere hacer casar a su hija con otro vikingo poronga por conveniencia, ¿no? Y Wolf se entera porque viene Bambi, le cuenta. No, porque la mina se escapa del castillo, creo, y se lo encuentra a Wolf que estaba pajereando ahí el bosque. Ese sería el detonante, digamos. Claro. Y le dice, ¿por qué lloras? Por calentura, digamos. Porque igual todavía se entera porque es chiquito, Wolf. No hay seso en el bosque. No. Y le dice, ¿por qué lloras? Y la mina dice, porque padre me quiere hacer casar con Thor, que es un bastante gordo tirando chancho. Y le dice, no llores, que algo se me va a ocurrir. Y bueno, no me acuerdo tampoco bien cómo la resuelve, porque con la cabeza en otras historias. Había caso. Resulta que es el detonante como para que empiece a comprometerse. Lo empieza a conocer. Hay un chico lobo que vos, que yo. Chico lobo porque tiene actitudes, ¿no? Porque. No, él es un pibe normal, pelo rojo, pero tiene actitudes medio salvajes. Claro. Otro capítulo es. Parece ser que a un capitán grosso vikingo lo matan con una flecha estúpida. Y el tipo dicen, vamos a darle un funeral vikingo, prende un fuego el barco, el tipo atado y lleno de sajones por cal. Los mete lleno de sajones y dice, bueno. Y justo estaba Wolf por ahí, lo cazan y lo meten en el barco quemándolo fuego todo. Y dice, bueno, se van a quedar quemando todo porque nos mataron a este de barba roja que era un capo y nos mataron. Entonces, prende fuego el barco, todos los sajones atados, listo, chao, nos vemos. ¿Qué pasa? En el momento que está buscando a Wolf, viene la madre loba, le muerde la cuerda y zafa Wolf. Y Wolf, como es bueno con la gente, con el pueblo, le dice, lo libera a todos, dice, gracias Wolf, ahora rajemos porque nos estamos quemando todos. Y dice, no corramos que es peor. La famosa frase. Caminemos y nos rajemos a todos. Claro. Y el tipo dice, case los remos, no importa que quemen, a ver si pongámosle onda. A veces hay que meterla. Hay que quemarse para lograr. Tener los frutos. Como diría mi padre, si querés pescado, mojate. Ahora, ¿no es muy burdo el recurso que viene la loba y le come la soga? Ahora con el burro. Y bueno, y el tipo dice, bueno, arrancan con la nave, todos remando, cagándose, quemándose, Wolf y la puta, y le choca la nave de los vikingos. Y los vikingos dicen, bueno, lo dieron en la nave de vikingos. Escapan los sajones, los vikingos también, y Wolf se toma la buca del bosque porque el bosque está contra. Y los vikingos dicen, ¿quién fue el que se está cagando? ¡Qué forro! Y dice, no sé quién será, y se lo ve de lejos a Wolf que se va. Se va diciendo, no me jodas, ya ganó. Y así se van pasando historias. El tipo va ayudando. Es su lucha silenciosa contra el vikingo. Una lucha, el tipo está en la suya y de repente va aprendiendo cosas. Se encuentra con la pelota en una posada con minas y el tipo pregunta por qué los hombres tienen mujeres y dice, esa está barba, la nueva que se tiene. Está muy bueno. O sea que es un, digamos, el aprendizaje de él. Claro. Se lo demuestra que crece un poco en esos 9 números. El problema que tiene Columba, o que tenía, es que al no haber un parámetro temporal, él la tiraba, no sé, claro. Pero Robin te mete unas historias que son gemas, algunas que están muy bien, y otras, y son otras que son nada. Claro, pero es eso. El piloto automático y te creo tres parámetros. Es eso, como tenía que llenar páginas y sí, con las entregas, muchas. La calidad es buena, pero hay algunas que son muy bien. ¿Y el dibujo? El dibujo de Zaffino es el motivo por el cual yo elegí Wolf, básicamente, porque me encanta. Zaffino dibuja, creo que acá tenía 12 años, es mejor que un tipo hiper consagrado, la verdad que no sé si vos pudiste verlo. Vi solo alguna tapita, alguna, dos o tres. Acá podés ojear alguna revista que he comprado. Y nada, Zaffino es joya. El nivel es espectacular, maneja bien la documentación. Esta es la historia del barco de la que conté, ¿no? Ustedes no la pueden ver, amigos, pero acá mis amigos están. La estamos observando. Busquen en Google Imágenes. La documentación es muy buena. El trabajo de luz, sombra, anatomía es impecable. La verdad que él es por lo que me atrajo a la historia desde siempre, el dibujo de Zaffino. Es más, los números que dibuja Urbrace, la verdad que no está a la altura y te cuesta un poco. Sí, capaz que garparía más esto en blanco y negro, ¿no? Sí, no. Sí, los colores estos son los clásicos de la época. Que son buenos. ¿Viste lo que es? Lo que hay, sí, está bárbaro. No, bueno. Y bueno, el color es abominable, pero bueno, ese color que le ponen a Columba. En conclusión, recomiendo Wolf. No la leí completa, leí los primeros 10 números. Completa más o menos, te decía cuánto sea. Montón. Son un montón. ¿Cuánto? Después lo continúa otro dibujante, pero la siguió hasta el hartazgo. Está buena. Es una historia clásica, bien de Robin Hood. Es la estructura típica de Robin Hood, la de el tipo, el elegido, que tiene que vengarse o ir a por los que ocuparon el reino, el elegido. Clásico. ¿Me entendés, cabrón? Clásica de decir que bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo otro que leímos fue Hawkeye. Exacto. Un título de Remember. De Marvel Comics. ¿El guionista que? No, no es Rick Remender. Matt Fraction. Exacto. Y el dibujante es David Aham. Exacto. En español. Exacto. Un dibujo particular. Para arranque por el guión. Después el dibujo yo le ayudo. Bien. No, yo lo que quería destacar que es particular en el sentido de que es de Marvel. Escapa a la estética Marvel. Sí. En sentido. Hola, el dibujo. ¿Sí? Sí, escapa en parte. Es el estilo más bien. El tipo tiene. Si vieron, leyeron War Again de Daredevil, el dibujante es David Mazzucchelli. Sí. El tipo es fanático de Mazzucchelli y tiene esa línea clara, muy buena narración. A mí, sí, es verdad que la línea es clara. En algún sentido me hizo acordar a los dibujos de Walking Dead también, así como en el estilo más, no descuidado, pero tiene muchos recursos propios y únicos de cómic. Recursos temporales, sí, recursos de espacio, cómo juega con la viñeta. Exacto, sí, esos juegos la verdad que me gustaron bastante. Sí. No son algo muy común y nada, que son divertidos de leer. Sí, y se va desafiando el mismo, no repitiéndolo, sino usando otros recursos. Que son recursos que son propios de la historia de cómic. Lo que pasa es que él los trae. Están bien explotados ahí, están como bastante. Él trae mucho de esos y le da como su relectura. Claro, exacto. Como que lo ayorna, digamos. Mm. Sí. Sí, es un estilo muy cinematográfico también, si se quiere. Y es como que es actual, pero se para un poco a las películas de Steve McQueen, claro, a la exacto, de Catherine, Exacto. Sí, porque aparte lo toma al personaje de Hawkeye más fuera de los Avengers y con la idea más del tipo del laburo que hace extra, por decirlo de alguna manera, claro. Sí, medio detectivesco, medio cazarrecompensas, ese. O un poco también. Sí, en realidad también lo. Laburo por mano pro. Lo que tiene bueno de parte del guión. Por lo menos los capítulos que leí yo, que fueron unos cuantos. Que no. Sí, no te está contando una gran historia, porque. ¿Qué es lo que quiere hacer el guionista? A ver, usted que es vivo. El tipo agarra lo que me toca. Una historia que en realidad no cuenta nada. Porque por lo menos las que leí yo, que es la persecución de autos, que secuestran a la chica que conoce casualmente, sí. Y la de la cinta, la famosa cinta que aparece. Sí, esa es la de la cinta, es la única más. Sí, más o menos que apunta para otro lado, pero capítulo doble, un poco más largo. La de ladrón, esa historia que no tiene, pero nada distintivo, es la típica de reunión de ladrones. ¿La ubican? La del ladrón, que el tipo llega a una fiesta que son todos ladrones. Sí, la primera. Sí. Es extraña que no tiene ninguna validez. Ninguna de las historias son grandes historias y el mérito está en cómo están narradas, digamos. Sí, sí, por ahí tiene un poco más de onda la del perro, porque ahí cuenta un montón de cosas, claro. Y es como que te ubica en un lugar y un espacio. Claro. De qué tipo de personaje estamos hablando. No, y después es como que. La de los rusos, que el tipo. Sí, es la primera, la que tiene esta actividad. Claro. Como, son varias historias todas juntas que te explican el personaje. El tipo. Es un working class hero, es un héroe de barrio. Claro, sí, exacto. Sí, y lo desestructura de una manera que hasta lo hace gracioso. Que yo no me acuerdo el Hawkeye anterior, de cuando usaba era el trajecito. Típico banana, caza recompensa. No sé si era tan así. Winner. Tuvo como varias etapas, pero sí. Esto hasta en cierto punto le da como un toque de. No sé si de policía negro, pero eso de narrar en primera persona, de que cuente las cosas de su vida, más tirando el humor, pero. Tiene esa onda. Conoce una chica, fortuitamente, que de comprarle el auto termina volteándosela, sí. Y bueno. Un enredo. Yo creo que el guionista. Algo escuché hablar al guionista y al dibujante que ellos querían un personaje que no sea de las luminarias para tener libertad total. Claro. Y le dieron este y dijeron: bueno, hagamos lo que se nos cante el culo porque tenemos libertad. Entonces, tampoco lo respetan mucho. Claro. Vos fijate que la mina que lo secunda a él. Se le caga de risa. Sí, hasta lo bardea. Sí. No. Igualmente, bueno, en las historias clásicas eran medio así. O sea, en las antiguas de Hawkeye también era. Sí, pero acá hay mucho de metalenguaje. Acá es como. Sí, porque es más moderno. Con el tema de las flechas, ¿viste? Claro, no te lo puedes tomar en serio. Exactamente, es como que sería ridículo. Pero lo ridiculizan y lo ponen en un buen lugar. O sea, lo dejan bien parado. Sí, porque sí, es de acción. Claro. Sí. De acción es una sátira, claro. Ver, por lo menos las historias que leí yo, siempre le termina salvando las papas a mí. La piba, sí. A ver, el tipo ese vive metiendo. Y después el hermano, vos el hermano, aparece el hermano, que se llegaron hasta ahí. Ahí sí no llegó, esa no la vi. Pero es como que él lo corren a un costado de la parte de héroe. Y aparte la que nunca fue el héroe, siempre fue arrancó como un ladrón, sí. Y bueno, que quería hacer cosas bien y qué sé yo, y bueno, más o menos lo fueron encauzando como pudieron. Y siempre, en todas las historias, inclusive en las viejas de los 70, las primeras era un pedor, siempre terminaba. No, siempre fue. Y aparte fíjate que la vida bajó en bien. Y sí. Plantea un parámetro temporal que él es un tipo de mediana edad, usted anda joven, pero no es un pibe de 20. No, claro. No, pero bueno, eso es como que. Tampoco tiene recursos, como que el guionista lo hace lo más al llano posible. Recursos tiene. Económico no. Sí. Cuando arranca, él le compra el edificio a todos los vecinos. No, pero la guita, ¿dónde la saca? Bueno, la tarjeta negra. Sí, está ahí. No, es otro caso. Pero eso, la guita la saca del choreo. Pero bueno, pero es otra onda, tiene recursos. No es que el tipo le pide ahí porque le gusta. Porque bueno, te explican que no es un Tony Stark. Claro, no es un millonario. Sí, sí. Pero tampoco es un tirado. No es que vive ahí porque no le alcanza la guita. No es un Spider-Man. Que no le alcanza. También me da la sensación de que en parte sí, como que en medio la bartoleó, chavo. Pero porque le gusta bartolearla, no porque. Sí, porque está, hace está, lo que puede ir a un laburo y no le queda otra. Claro. Sí, no, está planteado como que. Tipo, otra cosa, sí, ¿qué claro. les pareció el color? Es raro, pero está bien. Sí. ¿Por qué es raro? Porque usa tonos fuera de lo común, que no en realidad es como si estuviesen usando una iluminación extraña. Casa durante todo el tiempo y no refleja colores normales. Naturales, usa una paleta más. Carta. Lo que hace la colorista, y eso es, tiene que ver con la onda de la serie que le quieren dar, están simulando el coloreado antiguo. Claro. Te ponen colores claros, no te ponen iluminación, ni brillo, ni contrabrillo, ni nada, porque lo que eso iría en contra de la. Temática claro, de la estética. La paleta siempre era acotada, claro. Fíjate que tiene dos colores complementarios, un tercero, nada más, y eso potencia a morir. Pero bien hecho, queda muy bien. Sí, por eso. En la parte de los autos, garpa un montón. Ah, buenísimo. Con los rusos, con dos colores, te cuentan la onda de los chavos. Sí. Así que bueno, le gustó por lo que veo. Sí. Es muy buena serie, recomendable. Ganó un montón de premios, Einar, los dos ganaron. David Aja venía de dibujar Iron Fist, no con la misma onda, tenía una onda más Miller, viste, un poco más expresionista. Claro. Y acá la derivó a este lado y la verdad es que está mucho, muy, muy bueno. Sí, la verdad que garpa mucho el laburo de los dos. El que no la leyó, muy recomendable que la lea. Sí. Así que bueno, ¿qué más tenemos? ¿Alguna otra cosa más leímos? Leímos. Si se anima, yo he leído Capitán Barato. ¿Cómo? Esta semana. ¿No lo va a hablar? ¿Qué? ¿Va a hablar? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Capitán Barato, lo que tiene. A ver, está dividido en dos: Capitán Barato y los otros títulos: Miss Happy y Alto Voltaje. ¿Cuál es primero? Capitán Barato. Capitán Barato. Miss Happy. Capitán Barato 1 y 2, después sigue. Continúa Miss Happy. Ah, Miss Happy tiene una saga para ella sola. Sí, un título propio y bueno, recientemente apareció Alto Voltaje. A ver. Capitán Barato, yo creo que inicialmente. Autores. Lea Caballero y. Uy, déjame pensar. El creador de Capitán Barato. Lo puso nombre. El Capitán Creador Barato. El auténtico. Daniel Müller no es autor, él es oficial de editor. Ah. Los dibujos Lea Caballero. No, sí, Lea Caballero en el Capitán Barato 1 y 2, exacto. Y espere que ya le digo. ¿Cómo guionista? El guionista. Lea Caballero, ¿cómo? No, Lea Caballero es guionista de Miss Capi. Y de. Déjeme acordar. Bueno, mientras tanto hablamos de que. No. Leo se la copió. No. Yo de las Miss Capi de la. Yo tengo muy mala Batman. Memoria de eso. Yo lo que diría es que después de esto, no me estoy viendo. Sí. Porque ya estamos agotando a nuestros amiguitos con tantas ideas y venidas. Sí, yo creo. Que sí. No gustaría que por las redes sociales nos digan qué le pareció, agravios, insultos y o bananazos. Sí. También si quieren colaborar con alguna idea para nuestro guión, si quieren agregar un personaje, quieren agregar una locación o algo así, tampoco nos queremos que lo resuelvan, queremos que nos quieren ¿qué les pareció para agregarle? El segundo bloque HDH Comic, si les pareció una bosta, dígalo por Facebook, como por Twitter, estamos en iVoox, estamos en Mixcloud, como HDH, bueno, historieta. Ya me voy a acordar del nombre. Todos los podcasts. Buen muchacho, no importa. Déjelo ahí. Lo quiso poner en un brete nomás. No, ya me voy a acordar. Pero bueno. ¿Quién es el colorista? A ver. Yo creo que inicialmente Capitán Barato no pensaba. Continuar la revista. De hecho, creo que el primer número la hizo o para obsequiar en Crank Bamboo. De hecho, yo estuve ahí y tuvo una gran acogida. Ha repartido un montón de revistas a todo color y la gente se volvió loca. Sí, sí, claro, porque le regalaron. El año pasado, 2015. El guión es netamente cómico, en ambos casos, en el 1 y el 2. Es como. ¿Qué tipo de superhéroes? Te cuentan el origen de él. En realidad es como la historia del Capitán Barato. Tiene poder, el defensor de los precios bajos. En realidad, él, lo que dice el personaje es su problema. El problema del personaje es que se queda pelado, pierde su cabello y le acarrea un montón de problemas sociales. Creo ¿verdad? Que hubo una empatía ahí, ¿no? Sí, claro. Hasta que en una convención se afana la peluca de Stan Lee. Ajá. Que son los famosos pelos que emergen del traje del Capitán Barato. ¿Tiene peluca Stan Lee? Señor, es como soldado. Y bueno, de ahí sus poderes. ¿Qué son? Defender los precios bajos. Viene una historia con su abuela que le machacaba las premisas de Mita de Lázaro. El tema es que Capitán Barato está escrito directamente para el paso de comedia. Es una parodia, una burla de los superhéroes. Y a sí mismo, a Capitán Barato, digamos. ¿Tiene algún poder, no? Él dice que su poder le viene cuando se coloca el traje. Sin el traje no. ¿Y el poder es? Bueno, no, básicamente es ahorrar y vender barato. Ahora, la cosa cambia en Miss Capi, con guiones de Lea Caballero ahí, que se vuelve más serio, digamos, y toma otro tinte el Miss Capi, ¿cuál es el origen de Miss Capi? Miss Capi era una chica abusada, o abusada no, de un padrastro golpeador, sufrió carencias, se escapó del hogar y le gustaban los chicos. Las historietas. Así estábamos. Desde adolescente o desde pequeña quería ser superhéroe, defender a la gente. Esa fue su ataque, lo logró. Se sale a las calles. No lo mal. Y por esas cosas de la vida conoce al Capitán Barato, que lo defiende de un asalto y él le da trabajo en su comiquería. La amistad. Pero ahí, el guión ya cobra otra. Hay como. Ya. Digamos, se mete más en los superhéroes, aparece Alto Voltaje, que es otro superhéroe, en serio. High Voltage. Que defenestra al Capitán Barato, lo tira de payaso y le dice a ella, vos tenés potencial, ¿cómo estás con este muchacho? Que es un impresentable. Y la Capi no hace nada. Pelea. Es una piba con estado atlético. Claro, sabe pelear en un entrenamiento. Parece que era amigo de Patricio. De hecho, cobra más de lo que pega. ¿Cómo? Y cobra. Y una de las cosas que le ofrece este hombre Alto Voltaje es darle un traje pulenta con protección. ¿Y Alto Voltaje qué onda? ¿Es un héroe también? Es un superhéroe. Tira rayos. Ahora no se sabe nada. No he llegado a leer Alto Voltaje. Pero. Todo por la mitad. La invita a formar parte de un grupo, de una alianza. Ante una posible guerra que se está por venir con determinados enemigos X. Así que nada, Capitán Barato 1 y 2 es más comedia, con dibujo de Lea Caballero. La impresión, la edición es muy buena. Muy buena edición, impecable el color. Y ya se ve un cambio en Miss Capi, como cierto, metiéndose más en el género superheroico, si se quiere, entre comillas, más serio, con una trama más compleja, digamos. Así que, bueno. ¿Es para adulto o para chico? Además, bien. Adolescente. Un público adolescente. Está despertando la vida. Exactamente. Aventura, acción. Y. Nada, bien. Bueno. Bien, entonces. Me quedó colgado el nombre de este muchacho que ya se lo pide. Después lo mandamos por mail a cada uno que pregunta. Es una falta de respeto. Entonces, para cerrar un cierre completo. Si nos quieren buscar en las redes sociales. Las redes sociales. En Facebook, es facebook.com/hablandohistorietas. En el Twitter, que ahí nos tenemos que buscar, es @hablandoDH. DH sin la E. DH. DH de P. Sí. Después, sigue, si nos quieren buscar, sigue buscando el amigo el nombre, sí, del. Si nos quieren buscar en WordPress, que es donde tenemos el blog con todos los programas, es hablandodehistorietas, todo junto, .wordpress.com, son sin el A. Y si nos quieren mandar un mail, lo hacen también a hablandodh@gmail.com. iVox, dijo acá el amigo que teníamos iVox, lo estamos regestionando porque no porque sé, hubo es un problema. Una página muy jodida. No pagamos y lo dieron de baja. Exactamente, pero bueno, ya estuvimos ahí hablando con la gente de iVox para que no, hacer uno nuevo y pasar todo ahí. Así que en cuanto esté, si escuchan por ahí. Así que bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un beso muy grande. Espero que hayan disfrutado y estén atentos porque se vienen muchos cambios para HDH. Aeropuerto, HDH base de operaciones, HDH isla flotante. No sé, alejen, amigos. HDH el filipino, HDH el gato con botas, HDH, Miss HDH, cuidado, si viene un concurso, vamos a empezar por sí, la zona de Berisso, Ensenada, vamos a ir por la zona de Espeleta buscando Miss HDH, una tía, si todos los dientes, una mejor tía entrada en carnes con estrangulamiento tanguero. Bienvenida, no hay ningún problema, acá no discriminamos a nadie. Respeta, Para nosotros las proporciones es algo fluctuante. Sí, lo único que les pedimos es calzas y remerita pupera. Es lo que tiene que tener Miss HDH. Y no, después que elijamos, ¿no?, a la Miss HDH, es muy posible que si se nos canta las ganas, hagamos una gran antología de 1000 páginas, HDH, Miss HDH. La historia nunca contada. ¿Las tuyas? ¿Cómo? ¿Tus HDH? No, no, no, en general. Miss, de Miss, de chica. Ah, señorita. Miss HDH, la historia nunca contada. Vamos en 1000 páginas a color, de gramaje 250, papel ilustración y una tapa. Tapa comérsela. Tapa de un gramaje de 500 gramos, papel y uruguayo. Y bueno, se va a conseguir solamente en el viejo hogar obrero. No encontramos el nombre. ¿Encontramos el nombre? Sí, discúlpenme, pero el señor Pascuale se encarga de Capitán Barato 2. Y con eso nos podemos le mandamos un abrazo uno, grande. Y es el guionista. Y de Miss Capi, el dibujante es Cristian Rossi. Desde acá le mandamos otro abrazo gigante. Y cerramos el programa de esta manera. Chau, chau, chau, chau, chau, chau. Chau.